Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. ¿Pensaron que nos olvidaron de ustedes? ¿Pensaron que no íbamos a volver? ¡A que no adivinan quién regresó! Ya estamos aquí nuevamente. Y estoy muy contento porque después de 2 semanas de ausencia tenemos casa llena y tenemos preparado un programa muy chidito para ustedes. Los saludo como siempre, Kike Abuto. Y muy contento porque estamos todos. Entonces, de una vez, quiero darle la bienvenida a mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas. Qué bueno que ya estés aquí con ustedes, el Dr. Coloso. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Queridísimo y atropelladísimo podcast de confianza, los Mecha Brothers aquí. No uno ni dos, sino 4 papás paludos se juntan para contar sus anécdotas, historias chavochescas y chavorruquescas para el deleite de todos ustedes. Aquí conmigo, no más ni menos que queremos contar con la presencia de Neto. Eso. Es el legendario y místico Neto. Buenas noches, buenos días, tardes, madrugadas. Y si algún otro conoce un idioma marciano que sepa cómo se dice, también ahí para él. Saludos al tejón. Gracias por estar con nosotros. Y. Oye, Y bueno, pues yo paso la palabra a mi queridísimo amigo. Mephisto, buenas tardes, días, noches, la noche que estén escuchando o viendo. Estamos aquí con el podcast atropellado, que lo desatropellamos en vivo. Ustedes no lo saben, pero la música también tenemos una banda en vivo. Y esperamos que después de esto el mundo sea un lugar mejor. Eso. Excelente, muy bien. Pues han pasado muchas cosas estas 2 semanas que estuvimos ausentes. Hablando. Espérame, vamos a ver. A 28 de julio del 2022, cabe resaltar. Eso, del 2022, muy bien. Han pasado 2 semanas de que no hemos tenido podcast por diferentes motivos, razones y circunstancias. Pero también han pasado muchas cosas importantes en el mundo del entretenimiento. Y bueno, traemos también un tema chidito que se lo debíamos desde hace un montón. Y ahora sí lo vamos a platicar. Y pues no sé, muchachos, no sé con qué quieran empezar mientras yo comparto el stream, no sé qué quisieran platicar. Dense, mientras yo hago aquí la compartición para que más raza le entre. Pues, las notas funescas del Dr. Coloso. No he puesto atención al respecto en este tema de la nota. Obviamente, bueno, como noticia. Estamos pasando el fin de semana de la San Diego Comic Con, donde sí. Hubo grandísimas y buenísimas noticias por parte de Marvel. Por parte de DC se quedó un poquito rezagado. Hubo revelaciones de exclusivas, nuevos juguetes, nuevas revelaciones de proveedores ya conocidos, ¿no? Y unos nefastos y funestos trailers. O sea, ahí vimos ahí el gachísimo, pinchísimo trailer de los Monster, que tenemos ahí muchas cosas que mencionar. No sé, Neto, decir Mephisto, ¿qué tiene al respecto? El único trailer que vi fue el de Black Panther. Se me hizo, no sé por qué me da la impresión de que lo mejor de la película es lo que vimos en el trailer. ¿Lo crees? Sí. Quizá va a haber buenas cosas en cuestión de teoría, introducciones, a lo mejor también no dudo que vaya a haber por ahí finales de algunos personajes, pero se me hace que lo mejor lo pusieron en el trailer. No creo que vaya a dar para mucho. Va a quedar debiendo a comparación de la primera película, que sí fue un muy buen peliculón. Creo que esta no va a dar para tanto. Pues fíjate que Marvel tiene ya la fama de que los trailers los editan para guardarte unas sorpresas al momento de los madrazos. Vimos que tenían a Hulk hecho y derecho en Infinity War, pero pues tenía una impotencia al momento de los golpes en Infinity War, creo que fue. Sí, puede ser. Ahora que quitaron al Black Panther, por no querer hacer un recasting del personaje, a ver cómo le hacen. Siento que se lo pudieron haber hecho un recasting porque el personaje es más importante que el actor. Debe trascender el personaje y el show debe continuar. Lo que sí me gusta a mí de Wakanda Forever es como, igual que en la primera película, pues el diseño, los trajes, toda la cultura, es como que te sacan un poco más de la vida cotidiana, ¿no? Sí, Comic-Con se vio muy pobre DC. DC creo que va a tener sus anuncios fuertes después. De hecho, tuvo uno importante el día de hoy. Batman, Ben Affleck regresa en Aquaman 2. No sé si va a ser una aparición, un cameo, qué participación, pero va a aparecer en alguna capacidad, lo cual es buenas noticias para los que amamos el Snyderverse. Hubo trailer de Shazam y de Black Adam, que no fueron tan espectaculares. También hubo un trailer de la serie de Amazon de Lord of the Rings. Sí. Que, híjole, para todo el dinero que le metieron, nomás para tener los derechos y siendo la serie más cara de toda la historia, y a pesar de ser de Amazon, yo me recuerdo todavía agregar un juicio al respecto, porque llegar a las películas está difícil y no se ve algo. No ha habido una toma del millón de dólares que digas, wow, esto se lo ganaron. También hubo trailer de Game of Thrones y de... No sé si salió en el Comic Con, pero no sé si sabían que Sylvester Stallone también trae una película de superhéroes que va a salir en Amazon Prime. ¿Qué? El Samaritan. Y eso me gustó. ¿Cómo se llama la película de Stallone? Samaritan. El Samaritano. Ok. Tiene unas letras similares a la que hizo Will Smith hace tiempo, la de Hancock, por ser un superhéroe como que medio retirado, medio como que ya no quiere ser superhéroe, pero obviamente este güey sí es querido. Me gustó mucho el trailer y pues pinche Stallone, lo amo desde siempre, cabrón. Claro. Saludos. Rápidamente saludos ahí a Life Anime Bo Podcast que está en el chat. Saludos para ti. Y ala. A ver si no. Bueno, quiero. Bueno, síganle. Oye, mientras. Pero... No quiero regarle aquí. Síganle porque. La pinche agenda con eso. O sea, tenemos conflictos con eso. Ahorita, sí o no, no me vas a dejar mentir, Neto. Tengo casos del tema del trailer de Wakanda Forever. Y el tema de Tenoch Huerta, güey, hizo mucho. Y, o sea, los memes no se dejaron venir, ¿no? O sea, pero como tsunami, cabrón. O sea, con el tema de que, bueno, pues es que es la representación de los hermanos mexicanos, estás, pero, o sea, güey, o sea, no te pudiste agarrar otro espécimen mejor. Digo, hacen mucho lo que hice Sir Mephisto, ¿no? Con lo del Money Shot. La espalda del vato, güey, pinche espalda de albañil, güey, pinche maestrín. Güey, es que... Es un Momoa bien trabajado, güey, no, es este güey. No le demerito el trabajo que tiene este señor, Tenoch Huerta, pero creo que no era el actor y mucho menos la etnia que requería el personaje. No, y creo que en los cómics esa tribu o civilización no es ni maya ni azteca. No. Nomás lo pusieron ahí por inclusión. Exacto, ¿supongo? Sí, justamente. A tirarle a Coco. Quisieron alejarse de lo que ya había hecho Aquaman. Que, por cierto, Namor, el Submariner, salió antes, por cierto. Antes que empiecen con sus cosas. Es el chiste es que no es tan popular también. Pero es eso, o sea, acuérdense que en el MCU todo cambia. Y lo hemos visto muchas veces, como de que, ok, Tony Stark no le dio el traje directamente a Spidey y cosas así. O sea, sucedió en algún punto de Civil War y otras cosas. O sea, recuerden que el MCU es como es las historias que ya conocemos y las están modificando para que más gente le entienda más fácilmente. Entonces, no soy tan fan de Namor, no me interesa. Y el hecho que haya sido mexicano, pues no, tampoco me siento como que, qué chido, mexicano, pues la neta no. De hecho, hasta se parecen a los monos de Avatar, los vi muy azules en el tráiler, entonces no sé qué vaya a pasar. Lo que sí entiendo es que lo hicieron para alejarse a lo que ya había hecho Aquaman, ¿no? O sea, obviamente el que pega primero pega dos veces, entonces sí estaría, sería muy tonto tratar de tener a un personaje que copie o que quiera pelear contra Aquaman, el Aquaman de Jason Momoa, cuando él tiene mucho carisma, la gente lo quiere, sí. Su personaje es bueno, o sea, realmente, realmente los que queremos el personaje de Aquaman, no es el Aquaman de los superamigos, ni el Aquaman de los 80, o sea, es el Aquaman que perdió una mano, que se ve bien mamey, que es, ¿sabes? Y me gustó la versión que hicieron con Jason Momoa, o sea, está bien. O sea, te digo, sería muy tonto pelear, o sea, buscarse a otro mamado para también hacerlo acuático. Uy, ya perdimos a José. Hubiera sido muy tonto hacer eso, ¿sabes? Entonces yo creo que por un lado está bien, como dice, a lo mejor la etnia no es lo mejor, ni me siento súper, ah, qué chido, son mexicanos como nosotros. La neta me vale 3 kilos de ya saben qué. No. Nada más espero que sea una película divertida. Fíjate que te a mí me quedó un... O sea, de por sí no conozco nada del personaje de Namor. Y la vez que pudo haber salido un poquito a relucir fue en la serie de El Increíble Hombre Araña y sus amigos. Y un episodio donde creo que justamente Magneto los encierra, el Doctor Doom los encierra en un castillo. Y estaba así el Namor, me acuerdo que... El vato vio una piscina y dije, ah, bueno, de aquí soy. Se mete, güey. En el col, güey. Y, el vato pues, se quema, ¿no? Güey, porque no sé ese pedo, güey. Y, o sea, dice tú, ah, no mames, güey. O sea, pinche pendejo, güey. Pues no se supone que hubiese eso, güey. Ya te dedicas y lo único que tienes que hacer, güey. No, pero el Namor es chido, güey. Yo me acuerdo que leí un cómic de... No me acuerdo de qué. Ah, debe haber sido Planet Hulk, porque juntaron a los Illuminati, que era Reed Richards, Tony Stark, ¿cómo se llama? El mágico. Hay uno que es mágico, que se me olvidó, que es como... ¿Doctor Strange? Sí, Doctor Strange, perdóname, es que quería... Lo estaba confundiendo con Destino. El Doctor Strange y el Namor, y supuestamente son los más chiditos, pues, y ellos decidieron que Hulk se fuera del planeta y bla, bla, bla, ¿no? Ajá, entonces supuestamente es de los chidos ese vato. Pero se me hacía raro que no lo trajeran. Pero bueno, ya para cerrar lo de Aquaman, pues bueno, lo del Aquaman de Marvel. La versión, pues yo creo que está bien. Hay que ver qué pasa. No es como que estoy muriendo por verlo, pero pues vamos a ver qué sucede. ¿Sabes qué es lo que me decepciona un poquito? De que vemos estas increíbles transformaciones de físicas del vato de la India, güey. Chris Pratt, güey, a ese te iba a decir, es el ejemplo más tangible, güey. Che, vato está gordito como acá. Sí, y se puso body. Bien, mame. Pero, o sea, y no, se pone güey, chingón. Pinche vato, Dios, me da vergüenza. Pero el Namor no es muy mame tampoco, güey. Pero pues, o sea, si va a representarnos, pues échale ganas, rey. Y haz de cuenta que no comes las reyes. Lo va a representar. Pero a lo mejor sí se lo pidieron, güey. Yo creo que a lo mejor sí se lo pidieron. Porque también, ¿cómo se puso la Natalie Portman? O sea, sí se lo pidieron, güey. Yo creo que. Natalie Portman tuvo influencias por CGI también. Ah, bueno, obviamente. Sí, sí. Pero, o sea. Pero toma en cuenta que así como está ahorita en la película, es porque ya se puso en forma, güey. También estaría antes. Hay que reservarnos porque hay que ver si el personaje lo requería que estuviera mamey o no. Exacto. A lo mejor ocupa más agilidad para moverse, ser más rápido, ser así, y no requiere tanto músculo. Exacto. Siendo sincero, es cualquier vato que se meta a la alberca tiene un pinche cuerpo de maestro, güey. Pero pues, o sea, es el pinche cine, güey. Bueno, todos esos gatillos que se meten ahí el agua y que aguantan un chingo de arquitectos panzones y bien jodidos del cuerpo, güey, o sea. Pero, o sea, pues se perdió para llenar el ojo, ¿no? Hubieran puesto Michael Phelps. Pero necesitaba ser mexicano, Mexa. Oye, saludos ahí al Daggett que está en el chat. Saludos, Daggett. Dice que sus poderes vienen de Tlaloc. Sí, Hugo Weaving. Dice, tuviese 100 años menos, sería el perfecto Namor. ¿Quién es Hugo Weaving? Ustedes, tú lo sabes, Coloso. ¿Quién es Hugo? El B de Vendetta. ¡Ah! Okay. Matrix. Sí, es cierto. Ya, perdón. No. Ok. Sí. Bueno, para seguirle con estos anuncios, yo siento, ahí les va mis 2 centavos sobre los anuncios. Definitivamente DC no enseñó nada. Toda la gente estaba soñando con que dijeran que Henry Cavill regresaría. Y es lo que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo DC tiene las mejores historias? Y perdónenme todos los puristas de Marvel, pero los personajes de DC son mejores que los personajes de DC son mejores que los de Marvel en muchos sentidos. Son como dioses, güey. Que fueron primero que Marvel. Ajá, pues. Y ya tienen las historias escritas, güey. Ya nomás de adaptarlas a la película. Y no lo hacen, güey. O sea, tienen todo. Y no lo hacen. Pero bueno. Lo que les falta es un buen estudio. Pero, güey, tienen a Warner, güey. O sea, Warner tiene haciendo películas de no sé cuándo. O sea, tienen todo. No. Marvel, de hecho, de las buenas noticias que pasaron hoy, hay un cuate que estuvo en Warner, como la casa de Warner, del 99 al 2012, 2013. Y gracias a ese vato tuvimos las películas de Harry Potter, tuvimos la trilogía de Dark Knight y muchísimas las muy buenas películas de ese Inter. Fue cuando entró Kevin Tsujihara en el 2013. Que empezó ahí a hacer el declive con las películas en general de Warner Brothers, incluyendo las de DC, y pusieron a Walter Hamada, y ellos son los que madrearon el corte de Justice League de Zack Snyder. Ya la película ya terminada, de Batman v Superman, también la cortaron mucho en vez de la Ultimate Edition, y no dejaron como que seguir el plan. También el Ayer Cut, la Suicide Squad, bueno o mala, también se la quitaron al director y se le dieron una empresita de trailers y empezaron a tomar muy malas decisiones. Volviendo al tema de Superman, es culpa de The Rock, Dwayne Johnson, el protagonista ahora de Black Adam, porque andaba tuiteando y andaba contestando tweets y diciendo, sí, hay que darle a la gente lo que quiere, y ponía imágenes de Black Adam contra Superman y todo el mundo emocionado de que iba a salir Henry Cavill y todo eso. Y además de que tanto Cavill como Dwayne Johnson, La Roca, tienen la misma representante, que es la esposa de Rock. Y como que uno está diciendo, bueno, pues si son así, son camaradas, este va a tener que darle al público lo que quiere y la madre. Y luego no sale nada, además de que Warner Bros. Nada más apartó una hora en Fall Age y pues dio varios anuncios. Sacó 4 películas animadas también, ya las anunciaron. Pero siento que desde la pandemia DC ha hecho sus eventos en el DC Fandom y siento que va a guardar sus anuncios chingones para esa fecha. Pues ojalá anuncien algo. Aquí nomás sacaron lo que va a salir en los próximos meses y creo que están afinando cosas, porque ahora, como dije, Affleck regresa como Batman en Aquaman 2 después de The Flash. Y sí, pero sí se vio muy, muy pobretón la presentación. De DC. Y era nomás para decir, aquí tenemos trailers y no se olviden de nosotros, ¿eh? Y ahí te va la otro lado de la moneda también, pinche Marvel aborazado, güey. ¿Por qué me enseñas películas que van a salir en el 2025, cabrón? En 10 años, güey. O sea, de hecho, le tomé una foto y ahí alguien se tomó la molestia de poner un... El Mexaverso, ¿no? O sea, en agosto sale She-Hulk. Wakanda Forever sale ahora en noviembre. Y luego ya no hay nada hasta febrero del próximo año. Tenemos la de Ant-Man, Quantumania. Y luego Secret Invasion en Disney Plus en primavera. Y luego Guardianes de la Galaxia 3. Y luego Echo, que no sé qué chingos va a ser Echo. Es como serie porque es de Disney Plus. Loki, temporada 2 también en verano. Y luego Blade a finales del próximo año, noviembre. Y por ahí van a meter Ironheart, que no, tampoco tengo idea qué va a ser. Y cierran ese año con Agatha, Coven of Chaos, que es la morra esta que salía en WandaVision. Y ya para el 24 anunciaron Daredevil, Born Again, que va a ser serie. Captain America, New World Order, que esa sí es película, en mayo del 20... O sea, ¿para qué me dices películas del 2024? Los Thunderbolts, que me gustaría que platicáramos tantito de ellos. Los Cuatro Fantásticos... noviembre del 2024, y dijeron que no va a ser película de origen, que es lo que más como que causó emoción, porque no queremos saber otra vez el inicio de los Cuatro Fantásticos, que cuando ya lo hemos visto 2 veces fallido, ¿no? Después de los 2 inicios tan malos que hubo. Y obviamente se termina con que el mismo año, en el 2025, van a haber 2 películas de Avengers, que es de Kang Dynasty y Secret Wars, güey. Que lo que me pone más la cola en fuego es Secret Wars. Es un evento muy bueno que sucedió en los cómics, pero van más relacionado con Spider-Man, entonces, pues no sé qué vayan a hacer ahí también, güey. Mira, los títulos, tómalos como un granito de sal, porque Civil War también fue un evento grandísimo en los cómics, y pues nomás fue un conflicto de intereses entre personas, en lugar de que, o sea, en los cómics era cuando Spider-Man se reveló al mundo, los cuatro fantásticos. Sí, pues hubo muchas muertes por doquier, sí. Y todo. O sea, fue una historia muy larga, muy oscura. Y ahí nomás lo pusieron Civil War, nomás para decir que dos no estaban. Tenemos mejor, 8 superhéroes que se luchen entre ellos. Oye, ¿viste que no anunciaron nada? ¿Perdón, Coloso? Que dices que si no anunciaron nada de X-Men y nada. Ah, ves que de X-Men. Ahí te va, ahí traigo dos notas también de eso. Igual lo comentamos rápido. X-Men nomás anunciaron las caricaturas. Que le llaman X-Men 97, si mal no recuerdo. 97, sí. Que es toda la continuación de lo que vimos pues en el 97, la de... Bueno, y que retoma exactamente donde se quedó, donde supuestamente ahora Magneto va a ser el líder de los X-Men. Y deja tú, o sea, dijeron que esa va a salir el próximo año y que también ya estaban trabajando en la segunda temporada de esa serie. O sea, güey, todavía no sale ni la primera y ya estás haciendo otra temporada. Que viene buena, la buena quiere decir que viene buena. Y por ahí vi una nota también de que todavía no puede haber películas de los X-Men por temas de contrato. ¿Dónde lo vi? ¿Cuál fue la última película de X-Men? O sea, Dark Phoenix. Sí, Dark Phoenix. Sí. Sí, ¿No fue Deadpool 2 después de eso? ¿Cuál? No, pero... Pero no son los X-Men como tal, o sea, de hecho... A mí por eso se metió... Bueno, no se metió en broca, sino lo hicieron con pincitas el hecho de que pudiera estar... ciertos personajes nada más. Así como de que parpadeas y te lo pierdes. Ándale. Las obligaciones contractuales de Marvel Studios les impiden hacer una película de Mutants antes del 2025. O sea, los X-Men no pueden aparecer en el MCU hasta al menos la fase 7. Después del Vengadores, la dinastía de Kang, o sea, lo que acabamos de decir. O sea, todavía no podemos ver un Wolverine en el cine. Es similar porque no podemos tener una película de Hulk solo porque le pertenece todavía a Universal. Y de hecho creo que ya dijeron adiós a Bruce Banner, chingado. A Mark Ruffalo, ¿no? Sí, ya es lo último. Creo que ahora su aparición en la serie de She-Hulk es como que su último. Pero bueno, todo esto, qué ñoños somos, pero bueno, eso viene usted, estimado, pues escucha, vernos escuchar estas... ¿Vemos nuevo Hulk o ya va a ser fuera She-Hulk? La She-Hulk que no mueve los ojos. Pues la noticia que yo vi es que ya no iba a haber más películas de Hulk, precisamente por eso que todavía es de Universal y temas. Hay que esperar todavía más tiempo para que suceda. Pero güey, bueno, ya me desvié. Bueno, ya dijimos todos los anuncios. El punto es, ¿por qué me enseñas películas de 2025? O sea, falta un chingo, wey. Falta demasiado, ¿no? O sea, no sé si emocionarme o preocuparme o... A mí se me hace que estábamos ya mal creados, güey, porque antes, o sea, regresate al 2005 y tenías que esperar 3 años para The Dark Knight y otros 4 años para The Dark Knight Rises. O sea, estás hablando de 7 años para una trilogía. Y ahora estamos de que en un año salen 2 o 3 películas del mismo universo y ahora si te tienes que esperar un rato, pues es como que es inconcebible, ¿verdad? De aquí a 2025, pues está bien, pues va a haber un chingo de cosas de aquí a allá para los amantes de Marvel. Anunciaron también que las temporadas de Loki y quién sabe cuántas más cosas. Sí, o sea, lo van a estar mezclando entre el cine y lo que hay en Disney Plus. Dice Life Anime Bo, Secret Wars con Miles Morales y su sándwich de 3 semanas en los pantalones spandex, dice. Cada vez los escucho. Hablando de Miles Morales, la compañía Hot Toys anunció un nuevo prototipo del Hot Toys de Morales. Con un casco chingoncísimo. Haz de cuenta que el diseño del traje está con madre porque ya no era puro estúpido sensual de Spider-Man, ¿no? O sea, tenía así un trajecito un poquito más que puedes hacer cosplay y una chaquetita. Pero lo que más me encantó era el casco, güey. Que era, o sea, era la máscara del hombre araña, pero tenía como que LEDs. Y estaba chidito porque, o sea, los gestos, o sea, los movía con los ojos. Y dices, oh, qué pedo ese diseño de Spider-Man, me gustó bastante. No tengo imágenes ahorita, no tengo dudas, pero tampoco tengo. A ver, ¿cuánto cuesta un Hot Toys con los actualmente? Es en sí, pues es que los hot toys son de alto. De alta. Tienes que aplicarla con los iña, ¿no? O sea, esperar a que te llegue roto, güey, y lo compras. O sea, y aquí lo reparas. Por eso, pero un precio estimado que son unos $500. $299. $300 sí. Un mono. Bueno, y yo. Depende, porque hay hot toys pues, más grandecitos. Sí, sí. Y esos ya están en los miles de dólares. Sí, pues sí. Bueno, mira, esto es lo que yo estoy juntando en este momento. Empecé a comprar Legos que traen robots. Y este es Miles Morales, precisamente. Lo armé ahora estos días. ¿Sí? Ah, está bien chingón ese. Ese es de The New Frontier. No, es de los de la Studio Pfizer. Ah, ok. Es de goma, Coloso. Es de goma. Le doblaste la rodilla para enfrente. Hola. Tiene un alambrito en medio. Saludos a Mario 2. Oye, y en México, qué caros están las figuras de colección, ¿eh? Ahora que me tocó ir a renovar la visa y a saludar por ahí a la raza. En un HEB y en un Walmart vi las figuras de McFarlane de Batman y así, que usualmente aquí están en $19, que es el equivalente a $400, que aún así están un poquito elevadas para el presupuesto, y allá las vi que están en $600-$700. Sí. Y pues no son la gran cosa, y pues como la gente va, ¿cómo va a comprar eso y comer? No se puede. Por eso, mire, este lo compré en AliExpress siguiendo los consejos del Castor. Mira, Castor, este me costó $1 más el envío. Este sale más caro el envío, güey. No. De hecho, no. Se tardó 3 meses en llegar. Me costó igual. No, fíjate que me llegaron en 2 semanas. Estoy sorprendido. Y mensajería particular. No, no sé. Pero bueno, luego les platicamos de las compras chinas. ¿Algo más que hayan visto en la San Diego Comic Con o algo más que le quisieran platicar? Yo creo que lo más relevante fue lo de Marvel, lo de DC. Y si acaso... Güey, ¿por qué hicieron tanta emoción por una cosa que se llama Teen Wolf? O sea, fue tendencia y la madre, yo, güey, no me interesa. Es como una serie de chavos, de hombre con hombres lobos. De lobos chavos. Como que yo no. Teen Wolf, lo único que tengo son las películas de Michael J. Fox. Okay. Ese es el verdadero Teen Wolf. Ah, pues, y le hicieron serie y no sé, no me llamó la atención. Entonces, creo que hasta caricatura tuvo de Michael J. Fox, ¿no? Okay. Bueno. ¿Qué más? Para cerrar el comentario, yo lo único que opino es que Ben Affleck va a regresar como Batman para salir como salió Superman en Shazam. No, tampoco. Así es lo único que va a hacer, güey, vas a ver. No, Superman en Shazam no se le vio la cara porque era un doble. Y ahí aquí ya se confirmó su mamá de que estaba en el set de este Affleck. No, mira. Ya lo aplicaron en Shazam, que nomás salió de aquí para abajo Superman. Ya lo aplicó Peacemaker, de que nomás se vio así al fondo. No pueden volver a hacer eso. Aunque Ben es DC. Eso, la verdad. Me duele mucho. Me quedé vestido alborotado esperando ver otra vez de mi Keaton de oro. O sea, volver a hacer aparición, salir ahí en un stand, algo, no sé. No, güey, es que Keaton no lo puedes utilizar así. Es. Pero sí, hubiera hecho pinche hype así. Keaton, otra vez. Sí, pero sale Keaton y nada de trailer, güey. O sea, te lo tienes que guardar muy bien ese güey y jugarlo cuando sea necesario. Y en el DC Fandom es el mejor lugar. ¿Cuándo es esa cosa? No hay fecha todavía, okay. Pero yo creo que se rumora que va a ser para octubre. A ver qué tal. Si no recuerdo, Michael Keaton va a salir en The Flash. Sí. Y luego lo tienen programado también para otra intervención, pero no estoy seguro en dónde. Batgirl. Uh-huh. Va a salir en Batgirl. Y de hecho, en The Flash va a salir también Affleck. Va a salir Affleck, Keaton, sí. Batgirl. Va a salir Supergirl también, es una cubana también. Una actriz cubana, no sé el personaje en sí, de dónde sea. Ay, güey, ¿qué otras películas están? Ah, Blue Beetle también va a salir, no sé si directo a HBO Max. Pero ya se grabó y sale el chavo este Cholo Marigüeña, que es el de Cobra Kai. Miguel Díaz de Cobra Kai. Claro que esto es aparte, no anunciaron nada ahí, no. Espero que que DC Fandom ya tenga los efectos terminados de Aquaman y ya nos emocionen más porque nos tienen muy olvidados. Pues ojalá. Oye, pero fíjate Eso, fíjate, me gusta más el hecho de que el tema de la inclusión lo están manejando mejor con este Cholo. Y yo de la realidad, yo no sabía que Blue Beetle tenía tendencia latina. Es mexicano. Bueno, el caso es de que yo lo único que sé de Booster Gold es que salió a, le dio una putiza a Doomsday. No, y es una especie de Tony Stark pendejillo, güey, una madre así, güey. Es mucha lana, güey. Y luego, pues, el profesor Hamilton, pues, le arregló el traje, güey, y ya se la actualizó bien chido. Pero, o sea, yo realmente lo único espero, o sea, me han dicho que maneja una dinámica bien chida Blue Beetle y Booster Gold, güey. Yo realmente espero que se traduzca eso bien en las pantallas, güey. Sí. Y sea una chistosona. Como lo hicieron con Deadpool y... ¿Has visto la serie de Young Justice que salió hace poco? La última Young temporada Justice. No, pero está bien buena esa serie. Está del calibre de las series animadas de Batman y Justice League, sí. Limited y todo eso. De hecho, está un poquito más oscuras. Y ahí Blue Beetle sale de cómo habla con la inteligencia artificial que de repente se quiere defender y de repente no. Es similar a la dinámica que Venom debió de haber tenido en su película. Está padre, se lo puedes checar, está en HBO Max. Young Justice. Está muy buena, Coloso. Está buenísima. Sí, está buena. Pero. El Superman, la playerita es esa. Sí, que no es Superman, no es el clon. Ajá, es Superboy. Es el clon de Superman. Ajá. Son series animadas y es serializada. Entonces, cada episodio tiene consecuencia uno del otro y así. ¿Cuántas temporadas son? Son tres, ¿no? Van tres. Yo ahí tengo la 3 y no la he visto. Me quedé nomás en las primeras. Yo nomás vi unos cuantos capítulos. Pero sí, esa está con madre porque en este caso Superman tiene tiempo de límite de vida, güey. Ahí te encargo con eso. Está chido, sí. Oye. Y ya para cerrarlo, el San Diego Comic Con. Bueno, de los temas que a mí me interesan y que vi, fue que es el 40 aniversario de He-Man. Y van a sacar las figuras de los Snake Man. Que Coloso, recuérdame, güey. ¿Esos sí salieron? En los 80. Ajá. Yo creo que en la segunda wave. Donde. Es una wave, se me hace. Donde salían otros manitos como Grislor, güey. Sí. Y todos esos que aquí pues llegaron y ahí cuando en el 95, una madre así, güey. Cuando ya nadie hacía tomar Superman. Porque los estaban anunciando como si no hubieran salido, o al menos es lo que entendí, como que no habían salido bien, y ahora los están anunciando a todos como muy platillos, todos los Snake Man, o Snake Men, más bien. Y lo que sí me acuerdo es que, es que sí, lo yo un poquito con las web también desde de She-Ra, cuando estuvo aquí, o sea, se diluyó ese pedo, y ya era cuando ya estábamos en la etapa de los Thundercats, y ya, o sea, ya no pelábamos He-Man. Y empezaban a sacar esas figuras, pero, o sea, no, aquí en México no trajeron esos en particular. Pues bueno, anunciaron esos monos, anunciaron el castillo de Eternia, el set grandototote que trae la torre de Grayskull y la torre de la montaña serpiente, con el como tipo telesférico, la figura de Grayskull y un chorro de monos, ¿no? El Grislor ese que es uno de peluche... Y un chorro de monos que la neta algunos yo ni los ubico, pero un chorro de monos. Se van a sacar monos a lo bestia. Oye, sacaron una edición especial de metal de He-Man y Skeletor, güey, del 40 aniversario. Pero obviamente van a sacar esas ediciones en plástico. Pero las que sacaron en la San Diego Comic Con son de metal, güey. Son súper mega exclusivas. ¿De metal? No las vi. Vi unos donde el He-Man está como bronceado. El calzón es como de gamuza. Y están más articulados y más detallados. Y, por ejemplo, vienen los dos. Viene el He-Man y el Skeletor. Viene un anillo. Y el esqueleto le puedes mover la quijada. Y volaron ahí en la San Diego. Porque eran exclusivos de ahí, de la San Diego. Pero volaron a los minutos. Sí, los revienta el cabrón. Ahí. Sí, no, ahorita el 4-3-3, sí. Bueno, pues si es fan de He-Man, van a sacar mucho contenido. Hablaron de videojuegos, hablaron de otras cosas. Obviamente la serie de Netflix... Tanto Revelation, ahí estaba... ¿Cómo se llama Silent Bob? Kevin Smith estuvo dirigiendo un panel. Estuvo Dolph Lundgren y le dijeron lo entrevistaron y que levantara la espada y dijera, ya tengo el poder. Sí. puede cargar, la verdad. Y pues supuestamente va a haber mucho contenido de He-Man. Vamos a ver. Yo espero un videojuego de He-Man, la neta. Yo espero algo de estos tiempos. Que no sea como el del Atari o cuál era el que estaba. No sé. Che, juego del He-Man de la Atari. Oye, pero tiene para todo, para un muy buen juego de videojuegos. Sí. Es que, ajá, o sea, hay mucho. O sea, la historia de He-Man se presta para mucho. Entonces vamos a ver qué pasa. Y algo curioso también está pasando ya para, ahora sí, cerrar esto. He visto que al menos en Monterrey, en algunas jugueterías, los juguetes de He-Man los están abaratando. Los juguetes estos que salieron en la primera de los Classic, ¿se llaman Classic? ¿Cómo se llama esta línea de juguetes? Origins, gracias. Ya ves que salieron primero con Adam, con un vehículo, está a mitad de precio. ¿Cómo se llama? La nave verde que trae un cañón naranja, a mitad de precio. El que tiene como boca de tiburón, a mitad de precio. Como que los están no sé si hicieron de más, o porque ya van a sacar nuevo inventario, o no sé. Depende, ¿en qué tienda? Julio, no, Cepeda. Vamos a entrar en este de Hot Wheels, que está bien chidito. Ese está en $300, Coloso. Acabaron $300. Es que costaban $650, güey. Entonces, sí. Si usted puede comprar ahorita monos de He-Man, es el momento. De hecho, acá también están abaratando muchas cosas. A mí se me hace que como que ahí vienen nuevas líneas. Sí. Bueno, pues ahí está. No sé si quieren comentar algo más de la San Diego. Hay que apoyarla. Hablando de videojuegos, vieron que sacaron una colección de las Tortugas Ninja, de Kawabonga Collection. Sí. Vienen 13 videojuegos de diferentes consolas. Y creo que sale ya ahora en agosto. Se ve bastante divertido. Digo, mi Raspberry Pi, ya tengo N1000 versiones de ahí está, juegos, pero ya me diste si la razón. Si alguien quiere su consola y no le pierde el cariño de unos $40, pues ahí va a salir. Yo soy feliz con el juego que jugamos, ahora que tuviste chance de estar aquí. Sí. La neta es que está mil veces mejor jugar Shredder's Revenge. Sí. Cuesta $20, no, cuesta menos de $20, cuesta como... No me acuerdo 1600. Cuánto cuesta. No, el juego de las Tortugas Ninja cuesta como $300. ¿No? ¿Sí? En el Switch cuestan... Ah, bueno, Nintendo y sus cosas, güey. En compu vale $300, en el Xbox vale $300. Guiño, guiño. En el PlayStation vale $300 y lo puedes bajar gratis de internet también. En el Nintendo Switch ahí sí no te sé decir, no le compro nada a Nintendo. Pero está mejor comprar eso que comprar... ROMs de no sé hace cuánto que están libres en internet y los puedes jugar. Sobrevalorados. Ajá. Eso de libres también hay. Pero, niño, o sea, es que... Pero sí, yo también tengo mis 32 gigas de puros juegos emulados, ¿no? Pero... O sea, ahí está la colección, porque no hay nada nuevo ni otorga nada, creo que puedes jugar en línea. Si puedes jugar en línea, yo creo que sería lo único como... ventajoso, pero no, la verdad es que... Es más, para jugar en línea ocupas membresía en cualquiera de las consolas y no sé en las compu cómo funciona eso en Steam. Pero bueno, se vio un buen homenaje, ¿no? Para la raza que le dé miedo bajarlos o que no las tengan, pues esta es su opción. Neto me recuerda a Peter Laird. Cada vez que veo a Peter Laird me acuerdo a Neto. Es de las Tortugas Ninja. Son dos, es Peter Lehrman y el otro, ¿cómo se llama? Kevin Eastman. Ajá. Ya me desmintió Daggett, dice que en el Switch cuesta $2.85. Ahí está, ya ves. Gracias, Daggett. Yo lo vi en ese precio. No, algo no es. Es introductorio. No. Literal. Chécale, porque no es un juego caro y está increíble el juego, la verdad. Y muy divertido. Si van a comprar esta versión o quieren rejugar estas versiones de las Tortugas en el Tiempo, Tortugas Ninja 1, 2, 3, Manhattan Project. Hay un juego que no es muy conocido, que es como el de las Tortugas en el Tiempo, pero es el que salió para Sega Genesis, se llama Haste algo, no me acuerdo cómo se llama. Está muy bueno. El año pasado me di a la tarea de estar buscando juegos que, pues yo no soy muy fan de Sega, pero hay joyitas muy buenas. De hecho, hay un Contra muy bueno para Sega también, para Sega Genesis. Y ahorita les quiero decir... También hay uno de las tortugas ahí de pelea, que estaba muy divertido. El Tournament Edition. Tournament Fighters. Tournament Fighters, sí. Ajá, está bueno. pinche roto, güey. O sea, es jugar, o sea, uno y contra uno, pues todavía puedes, pero lo quieres avanzar tú, güey. Está bien difícil, güey. Sí. Los personajes. Sí, en esos tiempos Nintendo y Super Nintendo, sí ponían bien tramposas la AI de los juegos. Para todo, para Mortal Kombat, para Street Fighter, para lo que tú quieras. Sobre todo NES. Pero era limitante también porque es a través de las, se les llama como cajas de... Ay, caja de golpes creo que se llama. Entonces cuenta que el sprite le dibujan unas cajas donde si le pegas ahí entra y si no le pegas ahí no entra el golpe. Pero obviamente está limitada porque los gráficos de antes pues no podías tener unos monos tan grandes. Entonces por eso también era un poco más complicado. Lo difícil también antes de los juegos de Nintendo era de que tenías el número de vidas limitados, uh-huh. Si morías a través desde el principal, uh-huh. Y no podías continuar un juego. Entonces era una sentada, era un compromiso de empezar y terminar. Esa misma tarde. Así es. Exactamente. El juego que les decía se llama, para Genesis o Mega Drive, se llama Teenage Mutant Ninja Turtles de Hyperstone Haste. Así se llama. Es una la recomendación. Jueguen ese juego, revísenlo, busquen el ROM, emúlenlo. Está bien bueno. Si les gustó Tortugas en el Tiempo, este juego les va a gustar también. Y es una joyita de esas ocultas que tiene el Sega Genesis. ¿Y el multijugador? Local, sí. Bueno. Se puede dos. Sí, dos personas en el mismo teclado. Bueno, no sé si quieran comentar algo más de lo que se dijo en la San Diego Comic Con o algo más que hayan visto. Oye, ¿se anunció ya GTA 6, Coloso? ¿Cómo te sientes? ¡Qué pedo! Sí, ya sé. ¿Qué onda con eso? Pero, o sea, muy por encimita. ¿Y qué fecha de lanzamiento todavía? Pero ya dijeron, digo, pues... ¿Qué pedo con eso? O sea, ¿es un anuncio o no es un anuncio? O sea, es un anuncio y dijeron que el personaje principal es mujer, va a ser latina y que va a suceder en Miami. ¿Qué te parece? Hostia, bro. Digo, yo no soy fan de estas madres, por eso me importa saber tu opinión. Porque tú sí eres bien fan de esa cosa. Pues lo voy a jugar de todas formas. Lo voy a jugar de todas formas. Y que sea personaje femenino a mí no me hace ningún ruido. Yo jugué todo. Lo ponen como Lara Croft, no hay pedo. Ándale, como los dos, o sea, digo, a mí me vale 3 hectáreas. Mientras no haya como que. Hay situaciones en las, como pasó en el GTA 3, güey, donde el pinche CJ Johnson tenía que cocharse a esta mona, ¿verdad? O sea, que, como que no haya algo así, pero con un vato, ya. Pues entonces ahí sí, no, ¿verdad? Ya no juego. Eso. Mientras no haya eso. O bueno, lo que pasa es que el anime. No sé, me hace mucho ruido que sea un personaje femenino porque ha sido muy machista en muchos sentidos, digo. ¿En qué sentido? Digo, no te ves muy lejos en el GTA V, güey. El GTA V, güey, había varias partes donde un prosti, güey, sí. se sube, güey, y me da mucha risa porque los tres personajes, güey, reaccionan diferentes cuando llegan al clímax, güey. O sea, y uno de ellos hace como que ¡Oh, I made it! ¡Yes! Y el otro güey le hace así como que uy, se sacude todo, ¿verdad? O sea, chistoso, ¿no? A morir. Y, o sea, de que, ay, güey, o sea, que hagan eso así. Pero que no brincar esa misión, no sé, luego va a terminar. Pues bueno, no hay fecha de salida. Obviamente va a ser un hitazo. Rockstar sabe hacer estos juegos, o sea, es su juego. Y yo estoy seguro que le va a salir bien. Digo, no soy fan de esa madre, pero pues bueno, vamos a ver cuándo sale. Sí, soy súper fan y ya lo estamos esperando. Había muchos misterios, muchas teorías. Decían otra vez que iba a ser tipo en los 80s. Otra vez, o sea, me gusta que sea en Miami, que sea latina. Digo, no me hace ruido, o sea, mientras haya más GTA por mí, todavía, güey, los juegos siguen estando, güey. Vamos a ver qué gráficos y nuevas plataformas nuevas, ¿no? O sea, qué dinámicas, digo, que superen el GTA V. Que el GTA V ahorita lo usan como template para muchos mods. Sí. Y mods muy chiditos porque, bro, o sea, en vez de ver cualquier personaje, le ponen Superman o de Homelander, güey, y te puedes portar Superman, güey. Y es misiones alternas y, no sé, un chorro de cosas bien divertidas, güey. Y los gráficos se ven increíbles, güey. O sea, es un juego, te estoy hablando que es un juego del 2013, güey. y al 2022, o sea, 9 años después, güey, sigue estando muy, muy vigente y muy divertido de jugar todavía, güey. Que superen algo así, güey, que dure otros 10 años más, güey. Muy cabrón. Es que es lo que te digo, ellos saben hacer estos juegos, o sea, ellos casi casi inventaron este tipo de open world. Bueno, más que open world, es como un sandbox, si me lo permites. No me preocupa mucho porque estoy bien clavado con los pinches Dying Light, gracias Jim Lobo por habernos recomendado. Y pues también es un open world, pero con zombies. Okay. Qué rico. Excelente. Muy bien. Bueno, si les parece, pues no sé si traigan algo más, y si no, si les parece, avanzamos al tema de la semana. ¿Qué opinan? Traerle los monsters, güey. Ah, a ver, échale pues. ¿Alguien aquí es fan de los monsters? Van a decir. Que estaba cambiando el telecable y los veía, sí los veía y sí me reía bastante. Entonces, sí. Pero de que me preguntes de storyline y eso, no. Es que no tenía storyline. Es como decir algo de los Simpsons, pero eso pinta muy mal, la verdad. No, o sea, no está chido. El pinche trailer me causa incomodidad, güey. Los chistes no asestan, no da risa, se ve tosi, estroboscópica, así como antro, mucho color cuando estás acostumbrado a querer en blanco y negro la pinche serie, güey. Y luego me la cambias así y dices, ay, güey, no, pero bueno, nomás quería rantear. No voy a ahondar al respecto. Sí, creo que era el objetivo de Rob Zombie de hacerlo así. O sea, no sé, o no de hacerlo malo, pero como que tampoco quería hacer algo muy bueno. Como que en el afán de querer hacerle homenaje a la serie original, no la quiso pulir demasiado. Pero creo que el color sí fue un error algo garrafal, porque el primer teaser estaba en blanco y negro y de repente se puso en color. Entonces sí, como que hubiera estado más bonito que se hubiera conservado en blanco y negro. Y pues sí está castigada esa película, ya la mandaron directo a Netflix. Sí, lo tiro. O sea, porque, oye, dices, y luego pinches mal actuados, güey. O sea, digo, lo que sea de cada quien, güey, o sea, Ivonne de Carlo, Fred Wayne y Al Lewis, güey, tenían lo suyo, güey. O sea, que hasta el intro, güey, lo hacían hacer ver muy... Y estos vatos hacen, parece una pinche parodia mal pagada de 3 pesos, güey, que pinches vatos de YouTube lo pueden hacer mejor, güey. O no puedes evitar, o sea, sentir cierta incomodidad. Digo, bueno, no sé, a lo mejor me estoy clavando mucho en algo, güey, que no mucha relevancia. Pues lo que porque Rob Zombie es buen director, pues sus primeras películas estuvieron chidas, pero no sé si después perdió el toque o confía demasiado en sí mismo o... Le está tirando mucho al cine de autor y en eso pues le están saliendo cosas que son muy personales y no son para pues, todos. Para el público en general. Zombie, buen director, güey. Halloween 2, güey, ahí te encargo, güey. House of the Dead. Wey. House of the Dead es de él, ¿no? No, House of the Dead es de UV Ball. Ah, no, okay. No, pero The House of a Thousand Corpses creo que es de él. Sí, sí, oye, exacto. ¿Y esta es película o es serie? Película. Ok, ¿y va a salir en cines? Netflix, directo a Netflix. Ah, ok, qué bueno. O sea, era de estudio para el cine, pero no, ¿sabes qué? Pensándolo bien, te beneficiaría viendo acá el directo al stream, ¿no? Está bien, saludos a Futurín, dice, saludos a todos, menos al que no le puedo leer la mente, dice Futurín. Ah, pues no me mande saludos. Y dice, es como Tarantino, hace películas para él, dice. Ah, pero Tarantino hace obras de arte. Tarantino es Tarantino, sí, es otro nivel. Yo quiero ver una foto en alta resolución del Will Jack que tiene el $250. Güey, compró, es que ese mono vale como $600, güey, $700 y lo compró bien barato, no sé por qué. Ahí manda foto, Dag. Sí, ¿Qué más? A ver, Coloso, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Esa fue tu opinión? Aguántame un minuto y regreso. Ah, está bien. Dale. Última nota que traigo yo. Échale. En lo que en esto va a ser pipí. Eso. Referente a lo que platicábamos la otra vez sobre las películas del formato físico y stream y todo eso en plena época dorada del streaming. Uh-huh. 2022 ha sido el año de más ventas se han reportado para Blu-rays de 4K. Yo creo porque han salido unas ediciones muy bonitas este año. ¿Sí? Sí, obviamente esto es el mercado global, porque también en México ya no encontré muchos lugares donde las vendieran, y las que vendían estaban carisísimas, que son impagables, o sea, de la más, por ejemplo, decíamos la otra vez, Batman Returns estaba en 600 pesos, sí, algo así, y acá por ponle que por $30 te ajustas una trilogía en 4K, entonces, o sea, eso está chido. Y hablando de tragedias, de colecciones en línea, PlayStation, ya es que puedes comprar películas en PlayStation Store, o podías comprarlas antes. Ajá. En algunos países de Europa perdieron los derechos de ciertas películas que estaban distribuidas en esos países de Europa por Estudio Canal. Estudio Canal pues traía franquicias como Duro de Matar, como Terminator, como llámese, y el 31 de agosto si tú compraste una película en esos países por medio de PlayStation Store ya no los vas a poder ver, porque el licenciamiento se perdió y ya. De hecho, cada que compras algo digital en las plataformas, llámese de Prime Video o de Movies Everywhere o de Vudu o de lo que sea, te estás pagando por un licenciamiento por estas cosas, y si en un momento desaparece esta plataforma o lo que sea, o los derechos, hay broncas aquí, dile bye bye a tus películas. Hágale como quiera. Esa es una realidad allá en esos países que ha sucedido esto. No son muchos, pero ya es una alerta. Fíjate que lo que te... o sea, escuché el podcast que... o sea, la que grabaron ustedes y no puedo opinar al respecto, pero sí, o sea, hubo una señora por ahí en el 2015, güey, que demandó a Amazon, güey, porque dijo que había comprado una película, güey, y de repente, pues, y mi película, pues yo te la pagué, ¿no? ¿Dónde está? Pues ya perdimos los derechos, o sea, ¿qué quieres que haga? Digo, por eso, güey, mi película, o sea, la viajera está... No. Lo que pasó fue que esa señora compraba películas y decía de que por qué me estás diciendo que voy a perderla eventualmente, porque todas las compras digitales te dicen eso, o sea, puede que esto ya no esté en un futuro. Sí. Y la señora dice, no, me respetas mi película, y aunque pase lo que pase, aunque se acabe el mundo, yo quiero seguir teniendo mi película y garantízamele que la puedo bajar o que me la puedo llevar o lo que sea. Pero durante la semana siguió comprando películas digitales la señora. Que te entiende, chingo. Sí. No, quería dinero, huevo, señor. La señora quería dinero. Dice Futurín algo muy interesante. Dice, estamos viviendo en una era de sobreprivatización del entretenimiento. Netflix que solo una casa, o el fútbol solo por cable. Dice, va a haber un truene próximamente. Pues, ojalá. Más o menos, ¿no? Saturación. Ya todos tienen su propio canal. Todos quieren cobrar, pues se va a saturar, y pues como todo, demasiada oferta y poca demanda. Sí, o sea, al rato no desees ver que hasta pinche YouTube, o sea, ¿quieres suscribirte a mi canal? Bueno, o sea, te voy a cobrar $120 y para que veas mi contenido. Pues ya está el premium del YouTube. Sí, bueno. No, pero hay canales también que cobran, Neto. O sea, te puedes suscribir a un canal, pero para poderte suscribir tienes que pagar. Sí, o está el Patreon. No, pero YouTube Premium, de todas formas, aunque lo pagues, pues te salta los ads. Te salta los ads, tienes YouTube Music, que es como tu Spotify. Tienes, si estás escuchando con tu celular algún video, un podcast como este, puedes bloquearlo y puedes seguir escuchando el audio. Entonces, pues tiene sus bondades. Si no lo pagas, pues puedes seguir escuchando el contenido como sea. Es un plus nada más. Ey, perdón. Bueno, entonces ya platicamos también de los monsters y un poquito de lo de las películas. Oye, por cierto, eso de las películas también depende de cuándo salieron, ¿no? Porque ahorita me estoy chutando las películas de Harry Potter con mi hija. Estoy cumpliendo uno de los tantos sueños palurdos. Y estuve así de comprar las películas en Amazon, que están todas las 8 películas de Harry Potter por $800, menos de $800. ¿Si las tienen HBO Max, güey? Yo no tengo HBO Max. Ah, perro. Entonces, ¿y? Estuve así, pero pues ya sabes que no se me dificulta eso, guiño guiño, ¿no? Pero estuve así de comprarlas, entonces no se me hizo cara la colección por $800, las 8 películas, me sale como a $100 cada película. En Blu-ray, que no es 4K, pero... Pues... Blu-ray se ve bonito. Ajá, exacto. Entonces siento que que no se me hizo tan, tan caro. Entonces, también depende de cuándo salió la película, ¿no? Porque no, no se me hizo cara la colección por 800 pesos. Pídeselos a Neto. No, ya las conseguí, guiño, guiño. Cada película son de 700 megas, güey, tú dices. No, ya las... Ya, guiño, guiño, güey. Tú crees que va a andar batallando. En Navi, en XBit, güey. No, bueno. Ay, no, cállate. Ya, bueno, ok. Entonces, ahora sí, vámonos al tema de la semana. Que este tema lo traíamos desde hace... ¿Cuántas semanas tenemos planeando este tema, muchachos? Sabrá Dios. Oye, ¿y el 30 aniversario de este cómic? A ver, platícalo, pues, platícalo. Oye, pero ¿qué mamada, José? No me vas a dejar mentir. O sea, tenemos... O sea... Yo he sido fan de Superman, fan pinche vida, güey. Y luego de repente, o sea, anuncian así como que la DC, güey, anuncian su Facebook, güey, sus redes sociales, y ponen así el pinche logo de los logos ensangrentados de Superman, y todos, ah, qué pedo, qué va a anunciar. Y yo, el 30 aniversario. Sí. Sí, eso no meritaba ese tipo de anuncios de las redes sociales, ¿verdad? Pero sí, hace 30 años se les ocurrió matar al personaje más poderoso de... Bueno, en ese tiempo era de los más poderosos de DC, con la muerte de Superman, que en realidad el evento fue el cómic que le siguió a la muerte de Superman, que era el reino de los Superman. Pero no, primero fue el funeral para su amigo, y después sí. El reino de los Superman. Y es todo un epílogo y una... profundización del mundo que significaría si ya no tiene un Superman, no solamente porque está rescatando gente, sino por la ideología que representaba, la bondad, y en ese tiempo que todavía se puede decir The American Way. y como hay un panel muy muy bonito en el que el marinero que se parece a Popeye del cómic, en la oscuridad de su bar, apaga las luces y todo, y se pone a llorar diciendo que para qué se muere, me hubiera ido yo. Yo era que se merecía morir y todo, o sea, tiene unos temas muy muy interesantes. Y acá pues el Doomsday, que en este cómic pues destruyó a la Liga de la Justicia con la mano en la cintura. Me hizo peor que mierda. Sí, de un putazo a Supergirl le volteó la cara, o sea, la piel se la destroza bien chistoso, como si fuera de como Clayface, así como sí, si fuera con de plastilina, barro. Sí. Le cambió el color, se la desmadró bien gacho, y pues Superman tuvo que hacer el sacrificio final de matarlo y el morir también en el madrazo. Es que eso es lo importante del cómic, güey. O sea, es que yo lo veo y digo, ay, es porque me dice, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, y realmente no importa, o sea, no es Homelander, güey, no es Homelander que diría, Homelander diría, no es mi pedo, güey, es que se la arrasaron como yo quiera, pero Superman no es así, güey, Superman representa más cosas, güey, por eso lo que dices del Popeye ese, güey, o sea, que dices, ojalá me hubiera muerto yo, güey, yo me hubiera sacrificado, pero dijo, no, güey, o sea, y es donde lo enaltece y todo el mundo, no falta el güey que empezó a decir, ah, ya, la pinche paralelismo con su Cristo, es la madre, pero realmente necesitas historias así, güey, para traducir lo que realmente las historias de la Biblia quieren, o sea, establecer el patrón de lo que es bueno y que es malo. Ahorita ya lo puedes traducir con los superhéroes, por eso es la importancia de Superman. La realidad, güey, es que DC, güey, está diciendo, chingado, o sea, Superman, güey, viene de las películas de Christopher Reeve, güey, y ese güey ya está empezando a aburrir, güey, ¿qué hago? ¿Cómo, güey? Y realmente DC, güey, quería decir, pues ya, crank, o sea, vamos a matarlo. Y nunca esperó el hitazo, el impacto mundial que iba a causar la muerte. ¿Cómo que vas a matar a Superman? Oye, espérate, güey, o sea, Tom, ni hasta mi abuelita conoce a Superman, güey, no mames, güey, ¿cómo lo vas a matar, güey? Y lo matan y todo ese impacto. Y ese sacrificio enorme que hizo Superman, que dice, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, güey? O sea, lo hago yo, güey. Y se murió, realmente iban a dejar muerto al personaje. No creo que lo vayan a dejar muerto, Coloso. O sea, las muertes en los cómics son de mentiras y todos lo sabemos. También así mataron al capitán, al Capi, ¿a quién más? No, te voy a decir sincero, la verdad, en ese momento, güey, se sacaban de la chorra, güey, que el erradicador, güey, le volvía a dar vida a la madre. El plan que tenían ellos, güey, era renovar la imagen de Superman, güey, cosa que pasó años después. Con los dos, bueno, ¿cómo se llaman los que son dos, que lo dividieron en dos? Sí, que quisieron el pinche Superman eléctrico. Ese. O sea, quieren refrescar la imagen. Como dijeron, ah, cabrón, espérame, o sea, vendí un chingo de tirajes de cómics, güey. O sea, digo, hasta tuve que sacar cómics debajo de la lengua, güey, para ofrecer la demanda, güey. Y esa fue la realidad, nunca esperaron el impacto. Realmente se quieren meter y quieren decir, ah, bueno, este es el nuevo Superman. Por eso empezaron a meter, güey, Superboy, güey, es este Acero, es este Metal, Steel. Steel, nada más. John Henry Iron, o sea, sí, con Steel, güey, y todos los demás Supermanes, güey. O sea, querían cambiarlo, güey, querían hacer ahora el Superman Redicator, güey, el Superman, güey. Y, o sea, complementar la historia, güey. Y luego ya de repente, pues, vamos a meter lo del erradicador, güey. Y vamos a meter todo, o sea. Querían como que sacar el la teoría ese de que querían sacar. Es que, ¿qué está haciendo exitoso de Batman? Es que es bien, bien sanguinario. Bueno, vamos a meter el erradicador, güey. Pinche erradicador, güey, que ese sí le vale madre, güey. Y mata a la gente con un pinche dedo, güey. O sea, tipo Homelander, güey. Y luego vamos a hacerlo villano. No, vamos a hacerlo una inteligencia. O sea, se fue empezando a reestructurar. Fue todo así al aire. O sea, tenía la idea si era matarlo y si era revivirlo después. Como dices tú, a lo mejor con un cambio o redefinir y todo eso. Pero ya durante ese transcurso de tiempo dijo, no, sí tenemos que tener al Superman original de vuelta. Y sí, al principio lo mataron y no anunciaron nada. Y sobre todo hace 30 años no había Facebook ni Twitter ni nada. Forma de saber. Dejaron de hecho, hicieron la muerte de Superman porque las ventas de cómics de Superman iban a la baja. Porque si te pones a pensar, Superman, a como es concebido en los 70s y 80s, y hasta los 80s nada más, era un personaje bastante aburrido. Porque era el todopoderoso, el todo bueno, el que todo lo podía. Y entonces dijimos, pues, que lo matamos. Ese fue el cómic que se vendió de toda la historia, sí, hasta ese punto, y dejaron de publicarlo, y nadie dijo nada, y le preguntaban, digo, no, pues que ya está muerto Superman, es que la chingada, y por muchos meses no lo publicaron, y después ya anunciaron el funeral, y después ya el regreso de Superman, y eso ayudó a redefinir que tanto Superman en cómics, y levantó las ventas, y salvó a DC de muchos problemas. Entonces, la historia del Reino de los Supermanes salió meses después, así meses. Yo recuerdo la noticia porque me acuerdo que lo vi, hicieron una noticia en la tele, güey, de que sí, la muerte de Superman y más vendido y ya. Realmente el cómic yo lo leí hasta que conocí a esta persona que está aquí y me lo prestó. El de Editorial Beat, precisamente. Y obviamente la historia es magnífica, güey. O sea, una historia chingona. Y no soy fan de Superman, güey, la neta. Y está increíble esa historia. Sí, estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. Y a mí sí me hubiera gustado que siguieran la línea que traían de lo que comenta José Juan del Superman eléctrico. No sé por qué la desecharon o la cambiaron. Porque ya no era Superman. O sea, realmente era, sí, Clark. Era diferente, o sea, la renovación del personaje, a lo mejor, pero era otro, o sea, que decía, oye, es que ya solo me puedo mover por electricidad, pero ya no tengo super fuerza y ya no puedo. El mismo se quejaba de que ya no tengo estas limitantes, siento una especie de tullidez y la dinámica ya no fue igual, la chingada. Y luego vieron a la par, güey, cuando sacaron ese cómic, güey, y luego lo dividieron en dos, güey. Y luego de que salió la historia, la antología de los titanes, de que entre los dos tenían que vencer a los titanes, el volcán, la chingada de tierra, todo ese pedo, como que a la par iba la serie de Lucy y Clark, donde se seguía conservando al Superman, que todavía conocemos, güey. Uh-huh. Y dijeron, pues vamos a conservarlo, güey, o sea, ¿por qué no les estamos quebrando la cabeza, güey? O sea, pues estar... Y luego, pues ya muchos años después empezaron con el New 52 y Traspedo, y pues empezaron a robar poco a poquito, un poquito más el personaje, pero Superman no puedes cambiarlo. O sea, además de que Superman es súper importante para muchas personas, o sea, no solamente para nosotros como los fans y lo que representa Superman a aspirar a ser algo que la sociedad aspira a ser, no es lo que es, sino lo que quisiera ser, pero también dentro de los cómics, pues la Liga de la Justicia depende del liderazgo de la Santa Trinidad, de Superman, de Batman y Wonder Woman. Uh-huh. No pueden estar nomás dos o nomás uno. También depende de Lois Lane. Y dependen varios equipos y varias personas en cómo Superman puede funcionar. Y pues de los pocos que puede ir al espacio, a echarse un meteorito, ese tipo de cosas. Entonces, era necesario que regresara. Pero sí, sí consideraron todas las opciones de regresar, no regresar. Pero sí, es un gran cómic, cumplió 30 años el día de ayer. 30 años de la muerte de Superman. Saludos allá a Futurín, que dice: nadie quiere a Superman, nadie, ni Butcher, dice. Y saludos al señor Suki, que anda aquí en el chat. Saludos, señor Suki. En el Facebook alguien les mandó besos. Ala, a ver. Dice que, saludos, par de canijos, besos. Ah, es el Daggett. Y saludos a Marisela Goitia, dice: saludos para todos. Muy bien. Sí, mamá. Saludos a la señora. Saludos. Muy bien. Saludos, saludos. Bueno, entonces, ok, 30 años de la muerte de Superman. Igual y luego platicamos de eso, deberíamos de hacerle un programa dedicado a Superman. Hay que leerlo otra vez, la verdad a mí sí me gustó mucho la muerte, pero tengo huecos todavía en la historia posterior. O sea, no la tengo toda completa más que las películas animadas. Mira, pero te puedo dar mi edición vid, pero tíname de vuelta, güey. No hay pedo, ¿sabes dónde vivo? Okay. Bueno, entonces... Si les parece, entonces ahora sí vamos ya al tema que llevamos... llevamos... ¿Una hora? Y nos queda una hora para el tema, perfecto. El tema de la semana. A ver, Coloso, ¿cuál es el tema de la semana? El tema de la semana... Bueno, cada señalar que el escoge el tema es el que tiene que dar... Ah, ok. Excelente. Muy bien. El tema de la semana es sobre líderes en la cultura pop cuando fuimos creciendo. ¿Qué es un líder? ¿Qué sigue el líder? ¿Qué representa el líder? ¿Es el ejemplo a seguir? ¿Es no sé, el molde que no seguimos? O sea, el molde que se quebró. ¿Es la persona que enseña el ejemplo? ¿Qué es un líder exactamente? Aquí lo vamos a venir a hablar ejemplificado, obviamente, en las imágenes, en las representaciones que tuvimos en nuestra infancia, güey, para moldearnos qué carajos, a quién tenemos que seguir, si es la persona, como dijiste una vez, Neto, dijiste el verbo enseña, pero el ejemplo es ¿cómo dije? Ah, chingado, se me olvidó la frase. Pero bueno, eso, exactamente, vamos a definir qué es específicamente en las figuras representativas que nosotros tuvimos en los 80s y 90s, así que ya es con nosotros. Me acabamos. Recuerda esa pinche frase, Hugo. Ahorita no está acordado. La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Algo así era. La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Eso es lo que es un líder. Muy bien. ¿Y cómo quieres llevar la dinámica, Coloso? ¿Quién empieza? ¿Tú quieres empezar? ¿Qué onda? ¿Vamos a ir diciendo cada quien uno? ¿Cómo va a estar este business? Sí, claro. O sea, si quieren yo empiezo para el mood. Vamos a, no sé, nombrar unos pocos ejemplos que tenemos nosotros representativos de líderes. Y para mí lo que es un líder en particular, yo voy a empezar un poquito fuerte para que sirva como ejemplo de Valle, como líder. Es para mí el líder me representa mucho y me gusta bastante. Como el primer ejemplo, pues tiene que ser Leono, porque tengo a Leono, güey, como el líder máximo, güey. Porque este pendejo, güey, o sea, realmente era un vato heredero del linaje de los Thundercats. Son exiliados de su planeta, güey. Tienen que buscar otro lugar, güey. Y desde muy chiquito le dicen, le encandilan la responsabilidad. Todo, de que es que tú eres el líder de los Thundercats. El señor de los Thundercats. Y pues está bien morro el güey, tuvo fallas en su cápsula, güey. Y por eso se le tomaba la chiquitolina en la inversa, güey. Y se creció más el vato, güey. Pero sigue teniendo. Es una especie como. Es un amalgamento chido, güey. De lo que fue Star Wars, güey. Y Superman, güey. Y súmale un poquito de Shazam, güey, porque pues es un niño, güey, con el cuerpo de un hombre, güey. Y tiene que aprender a ser líder, güey. Tú siempre piensas, güey, que la serie original, güey, está muy de esa época, güey. Te voy a decir algo, güey. He-Man, güey, sí está mucho de los 80, güey. Pero pues se le puede sacar mucho hilo, güey, de la serie actual de los, o sea, de la serie de los 80 de los Thundercats, güey, porque te enseña muchas cosas, episodio tras episodio, güey, te deja una moraleja, güey, y un aprendizaje, güey, el cómo está formando este líder, güey, cómo no es perfecto, güey, cómo el vato, pues, o sea, el vato tiene el coco guayo, güey, o sea, que ya, todo el rato, güey, representado, obviamente, güey, con el espíritu de ya, güey, conciencia, güey, Pepe Grillo, güey, estás volteando a ver, güey, y te está diciendo, no, Leo, no puedes hacer eso, la chingada, o sea, y te tienes que guiar por tus sentimientos, güey, y acuérdate lo que es verdad, o sea, y los lineamientos que se siguen paso por paso, güey, o sea, el código de Tondera. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál será? El código de Tondera. El código de Tondera, güey, o sea, ese código, cómo fue formando esta persona, güey, que no es perfecto, güey, pero se va formando, güey, no es el pinche... Ya yo, güey, que pinche Doug, güey, que ya todo chingón, todo lo sabe, ya sigan a mí, güey, porque yo soy el chingón, güey. No, güey, es imperfecto, se está tropezando en el camino, güey. Y te muestra los errores episodio tras episodio, güey, y cómo lo resuelve, güey, a final de cuentas, güey. O sea, y cabe señalar, güey, que hay una saga, güey, donde el vato tiene que vencer a cada uno de los Thundercats para probar que es el líder que él puede merecer ser. Para realmente si es la persona que puede seguir como ejemplo, güey, para que los Thundercats tengan un destino, o sea, más exitoso, güey, o sea, para que puedan triunfar en el tercer planeta, teniendo cuántos, o sea, a ver si realmente es él o a ver quién sí puede calárselo, ¿no? En esos aparatos. Por eso es mi ejemplo a seguir de líder, güey, en lo que nosotros crecimos. Fíjate que te lo iba a refutar, pero entonces sería como un líder en evolución, en o en progreso, o sea, se está convirtiendo en líder y estamos viendo esta evolución, porque la realidad es lo que dices, o sea, le fallaba un chorro y Yaga estaba jalándole las orejas para que agarrara la onda el compi. Incluso los demás Thundercats, o sea, él estaba aprendiendo y hasta cierto punto, tiene mucha razón, un líder como tal también aprende de los demás que lo rodean, o sea, y yo creo que va a estar complicado ganarte con la explicación, pero estuvo buena, un buen líder, Leono. Y fíjate, es que muy poca gente sabe eso, porque mucha raza ve la serie de los Thundercats ya cuando, o sea, Leono es niño y se convierte en hombre en la primera mitad del primer episodio del piloto. Entonces, es por eso que él siempre va de curioso a muchas partes, y es por eso que él siempre se mete en aprietos y siempre manda la señal para buscar ayuda. Porque es un curioso, porque sigue teniendo la mentalidad de un niño, y va en constante evolución, porque un líder es eso, el que va a buscar algún objetivo y no tiene miedo de pedir ayuda, y cuando del equipo viene a su auxilio, hace que todo funcione bien como una unidad, pero él no es el que hace todo, pero sí, toda esa curiosidad también es muy buena, tener una mente... de niño, para que no te dé miedo todos los complejos que ya la adultez te destruye. Órale. Entonces, sí. Todos estamos de acuerdo que Leono sí es un buen líder, entonces. Sí, sí. A mi parecer. Y siento que hay que darle una oportunidad a la serie, güey. Porque, o sea, tú dices que no, güey, pero yo siento que si te pones a analizar, le dices, hey, güey, tiene muchas capas. Sí, la verdad es que sí, pero el problema es que siento que no envejeció bien ese problema. ¿Te has sentado a verla, Coloso? Es que no envejeció, güey. Yo la estoy viendo. Ah, así neta. Es que mi cuñado tiene HBO Max, y en HBO Max, Candice Wittig, la estoy viendo. Y cada vez que puedo, atrapo a Luisa y le digo, a ver, no quiero verla, pero la meto en mi diverso porque me ama. Y vamos, varios episodios, ¿no? Está bien. Muy bien. Sí, es que sigue, es que no es muy de adultos todavía esa serie, pero al mismo tiempo tiene unas escenas y unas temáticas medio oscuras que se asoman ahí de repente, y tiene una riqueza de personajes y del mundo muy padre, porque ahí de que los Thunderbirds, creo que se llamaban los Cover Bees, que eran los robotitos, y sí. Luego había pantanos, y de repente había un vato en las nieves, ajá. y luego los pantanos, ahí donde estaban los mutantes, y pues Mumra, que de hecho hay teorías de que es obviamente el tercer planeta es el planeta Tierra. Sí. Y Mumra no es nada más que una momia egipcia, o sea, que es el nuestro planeta ya en un futuro de que ya se extinguió la raza humana y que se quedó Mumra como el último humano. Y que por eso ve a los Thundercats como unos invasores de que pudieran destruir otra vez el mundo, ¿no? Es... Pero fíjate que, o sea, se quedó, siento que muy a medias la historia, que, o sea, Mumra tenía que pedirle, rendirle cuentas a los antiguos espíritus, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, tampoco era este ser omnipresente, o sea, tenía este... Los Thundercats tenían la habilidad, güey, de simplemente evadir el problema, güey. O sea, ya ves que Mundo podía ver sus reflejos, güey. Y de alguna temporada. Manera, sí, de alguna manera siempre lo llegan a vencer, güey. Digamos que apagan el fuego, porque así es en la realidad, güey. O sea, un líder no es como que corta de tajo o algo así y se acaba la película, güey. Realmente, pues, es el problema siempre sigue, güey. El ver es cómo resuelves el caso, güey. Eso es lo que nos deja un poquito como de moraleja, güey, la historia de los Thundercats, güey. Y por eso me hace muy... Pues dicen, oye, es que el tema de la inclusión, ya teníamos temas de inclusión ya antes, güey. Teníamos personajes como Linzo, güey, y es este... Jonquito, güey, sí, pero con su tablero braille, güey, movía el pinche... La nave. La nave. Sí, güey. Y Pumara, güey, que Pumara no más deja ir, güey. Pues, era Pumara, güey. No hace nada, güey. A ver, ya. Era la segunda en discordia, güey. Sí, güey, ya estás. Bueno, ok. Leono sí era líder. Dale. Pasa bola. ¿Quién pasas bola? Es este... No sé, ¿quién quiere entrar? ¿Quién tiene otro ejemplo? Da, utiliza el dedo que señala. ¿A quién? Tú das el dedazo. A ver, güey. ¿Yo? Ah, Josué. Dale. Bueno, yo me voy a ir... Bueno, tenía mis referencias en el mundo de la mafia, sí, porque me encantan esas películas. No las voy a mencionar, nomás voy a hacer una mención honorífica a Don Corleone, porque se me hace el líder por excelencia. Pero yo creo que me voy a ir por John Connor. ¡Ala! John Connor, que es el líder de la resistencia, una vez de que los Terminators toman el poder sobre el mundo. Skynet. Lo curioso de John Connor es que en realidad es un mito, porque durante las primeras tres, voy a incluir las primeras cuatro películas, porque Salvation todavía la tomo como canon, ya las cinco ya no. Porque nunca lo vimos como líder de toda la raza humana y los últimos sobrevivientes para vencer a Skynet, lo vemos siempre en un progreso. En la primera película ni siquiera existe, solamente sabemos que él es el chingón. En la 2 ya lo vemos como niño y ya empieza a mostrar sus dotes. Empieza a ver de cómo hace cambiar el parecer a su mamá, de cómo se ingenia de ideas, de cómo convence a un Terminator que ya no mate. Y empieza a tener varias iniciativas. Y John Connor, al final de cuentas, liderea lo que queda de la raza humana para su supervivencia. Y mucha gente lo tomaba como una profecía, mucha gente lo tomaba como que es un accidente, ese tipo de cosas. Y en Terminator Salvation pudimos ver un poco de cómo él, ahí no tampoco era el líder, tenía sus súbditos y tenía su equipo, ¿no? Y mucha gente lo seguía de otras divisiones o bandas, por así decirlo. Y se va ganando poco a poco el respeto de todo el mundo, no tanto por su nombre y su apellido, sino por sus acciones. Lo que obviamente tenía la ventaja del conocimiento que él tenía del futuro, que era su presente ahora. Pero sí, cuando era a la hora de la verdad, este vato se veía inspirante, porque el güey nunca quería ser el líder, él estaba cagado de miedo, pero él aún así le salía, sobre todo al final de Terminator 3. Yo estoy a cargo, yo sé qué está pasando, él no quería hacer algo, pero lo hace por el bien de todos. Y pues me voy con John Connor por lo pronto. Tengo otras dos opciones, tengo otros dos leones por ahí. Eso lo platico al ratillo. Me parece bien. Creo que el hecho de que tengas que liderar una resistencia y exactamente, en un mundo post apocalíptico gobernado por máquinas, pues sí está cañón. La neta sí. y luego meter esas ondas de viajes en el tiempo y así, ¿no? Pues sí, yo sí te lo doy por bueno. Me parece. ¿Quién sigue? A ver, tú pasa bola, tú di quién. Ah. ¿Quién es? Neto. A ver, yo, bueno. Ok, fíjate que traigo uno que a lo mejor me lo van a recetar, pero no me importa, vale madre. Pero claro. Este, Woody de Toy Story. Nadie también lo tenía. Pero bueno, complementas porque yo no creo que lo explique tan bien. A ver. Yo creo que Woody es un líder. Quizá las películas no lo mostraron tanto, pero sobre todo en la 3. En la 1 sí. Sí, en la 1, en la 1 y en la 2. La 3. Ok. Y la 4, bueno. Pero si se fijan bien, es un líder, conoce a su gente, conoce las capacidades de acción y de reacción de su gente. En su momento se ve amenazado por la voz, sabe hacer equipo, sabe dirigir a los demás. Cuando se aventaban ahí las tareas de rescate, haz esto, haz aquello. Entonces, eso es conocer a su gente. Y poco a poco, si lo vemos un poquito frío en la película 4, que quiero olvidar, pero no me dejan. Incluso más bien como que lo toman en la siguiente evolución de un líder. ¿Qué es la evolución de un líder? Es un mentor. La idea de un líder es generar un equipo multidisciplinario que pueda ser dirigido, pero a final de cuentas la idea es que sea autodirigido. O sea, estás mentoreando a los demás para que se puedan desprender del líder y el líder moverse a otro lado. Y quizá ese grupo genere otro líder. Tiene que haber siempre una cabeza, que en este caso pues sería Buzz Lightyear. Pues yo creo que es un buen líder. Delega, guía con opinión de todos. O sea, es un líder democrático. Es ejemplo para algunos de ellos. Genera la confianza, que de hecho fue el problema en la película 1, que perdieron la confianza en él por el miedo que tuvo con vos. Uh-huh. Y bueno, yo creo que sería es un buen líder. No es el mejor, aprende también como todos, pero creo que le podemos dar ahí al menos una media palomilla, pobre Woody. Yo creo que está bien. De hecho, en la 1 se nota mucho porque todos se le cuadran, sobre todo los soldadillos. Sí, señor. Que las misiones de rescate. Y en la 3, güey, que se regresa. O sea, él logra escapar y se regresa y va por su gente. O sea, la verdad es que yo creo que sí es un buen líder. Y obviamente también, creo que dejamos de lado también la parte de que, ok, el líder no nomás es el que es él solo, sino que complementa sus habilidades con las de alguien más, que es el trabajo en equipo. O sea, se ayuda en los demás, se ayuda en vos y los demás personajes. Sabe sacarle partido a las habilidades de todos. Y sí, yo creo que sí es un buen líder este Woody, la neta. Fíjate, yo voy a interceder aquí un poco. Sí, se convirtió en un buen líder, porque en la primera película, si Tom se le cuadraba y todo eso, pero él era el autonombrado a cargo, porque él era el favorito. El favorito. Tenía una autoestima aquí de la chingada que era insalubre hasta para él, porque él sentía que estaba en control, que todas mis chicharrones truenan y la chingada. Y al momento en que es desplazado por Buzz Lightyear, si fuera un buen líder, él hubiera contenido y hubiera dado su lugar al nuevo juguete y todo eso, pero se puso celoso, se causó un desastre ahí, casi lo destruye al... casi vuelan en pedazos por sus celos, ¿no? Pero después él fue reconociendo en el transcurso de esa película de que sí, o sea, tú eres el favorito, yo estoy haciendo pura cagazón porque estamos hablando de un chistoso de juguetes y sus hijos. Sí. Pero vi al momento que aceptó de que, ¿sabes qué? Sí, necesito de todos pues para que esto funcione, ¿no? Y en la... Sí, la... Cuando es líder de pe a pa, es en la 3, en la 2 pues está secuestrado por un rato, Pero también en la 3 rescata al pingüinito que le faltaba, que lo iban a arreglar y que lo iban a tirar a la basura, y va, arriesga su vida y por eso termina siendo secuestrado. Y en la 4 es cuando, a mí me gustó mucho la 4, que es cuando resalta ya, como que ya no tengo nada que hacer más que ayudar a los, sí, que ya no tienen rumbo, ¿no? Porque siempre andaba, ahora sí, se desprendía, ya no quería que nadie jugara con él, él quería que todos los juguetes tuvieran un destino y una felicidad. Y eso es trascender tus necesidades porque alguien más se sienta útil y amado, en este caso por los juguetes ahí abandonados en la feria que estaba en la carretera. Muy bien. Fíjate, algo que dice muy importante Neto, sí es cierto, o sea, buen líder, bien representado como Woody, o sea, conoce a su gente. Eso sí. Pasan las secuelas, güey, y, o sea, fuera de siente mucha empatía y mucho mucho cariño por un personaje como Buzz Lightyear, güey, que antes le tenía celos, güey, pero dices, o sea, al final de la moon, güey, se da cuenta, ah, bueno, estas son ventajas que puedo sacar, bueno, en vez de sentirse las voy a utilizar esas ventajas que tiene él, güey, o sea, y las explota, güey, o sea, y luego pueden irse adquiriendo más juguetes, güey, y vuelvo a hacer lo mismo. Pero me encantó que la nobleza del líder, güey, en la 3, güey, tanto, güey, que su enemigo, güey, como en este caso representado a Lotso, güey, o sea, le dice, vaquero, o sea, ayúdame a parar la máquina, güey. Y el pinche Lotso con lo culero y ojete que es, güey, que así va a haber gente, güey, siempre, güey, o sea, no es lo que lee el líder, güey. Y esa pinche escena, güey, que hace llorar a Jim Lowe, cuando ya todos estás fritos, güey. ¿Y qué hace el líder, güey? Pues, o sea, lo que hace un líder, güey, se resigna, güey, y te da la mano, güey. Eso, o sea, dices que mejor. Y no te abandona. Quebra, cabrón, güey. Sí. No. No te abandono. Hablamos de otras cosas. Bueno, muy bien. Bueno, palomita checa. Palomita checa a Woody. Woody es un buen líder. Quiero leer antes rápidamente el chat. Dice Life Anime Bo, yo me sigo a mí mismo. No tengo por qué seguir a nadie, dice. Y se dice, sigue como tu sombra, como los gatos siguen a su sombra. Dice Futurín, León o sí. Fifi. Life Anime Bo dice, son curiosos porque son gatos. Chitara estaba bien waifu. Más líder que John fue su misma Sahara. Y hay un Héctor, que no sé quién es. Saludos, Héctor 3202. Dice, Oliver Atom o Captain Tsubasa, como lo quieran ver. Para mí, además de ser una de mis series favoritas, para mí siempre era un buen líder porque siempre hablaba del trabajo en equipo y confiar en los demás. No soy tan fan de los supercampeones, pero yo creo que sí es buen líder porque creo que era el capitán, ¿no?, del equipo. Capitán. Y pues sí tenía que medio poner orden ahí. Tomaba balonazos a la cara, sí, para quitarle miedo a otros. Sí, exacto. Daba el ejemplo. El balón es tu amigo. Exacto. Muy bien. Ahí está otro, Oliver Atom. Pues, yo traigo pues así puros malos para no chocar con ustedes. Y por ejemplo, este malo es un malo maloso. Pero es un gran líder. Que es Megatron. Megatron, que es el líder de los Decepticons. O Megatron a Optimus Prime, güey. No quise traer a Optimus porque pensé que alguien más lo iba a traer. Y siento que a Optimus le faltan huevos metálicos. Pero Megatron era un soldado. Era de la facción militar en Cybertron. Y a pesar de que sus intenciones pudieran decirse que son malas. Perdón, malas entre comillas. Él realmente buscaba la chispa de liderazgo para tener el poder, porque el planeta estaba a punto de destruirse y él quería arreglarlo a su forma, a su manera, de que, ajá, que no necesariamente era el correcto, pero aún así la gente lo quería. O sea, él era un luchador, él estuvo en estadios, y se hizo famoso. O sea, la gente lo quería y la gente decía lo que él decía. O sea, les hablaba a la gente, les, ¿cómo te diré? Los guiaba, les decía que iba a crear un nuevo planeta para ellos, para ayudarlos, para ser mejor. Hola. Vaya, quería algo bueno, aunque los métodos o la forma para hacerlo no era la correcta. Y obviamente que no le importaba el precio, o sea, güey, maltrataba a su raza, güey, también. Yo tenía chichincles favoritos, pero y había gente que ahí que le estaba queriendo meter el pie, como saludos a Starscream. Pero tenía a Sean Wave y a... Sí, o sea, ajá, obviamente todos se le cuadraban porque era el general. Y, pero vaya, mi punto es de que él le hablaba con los, con la gente o con los ciudadanos. Él logró convencer a la mitad del planeta de que ellos iban a hacer la forma correcta, de que ellos robándose la chispa, ellos iban a traerle la paz otra vez a Cybertron. Entonces yo siento que él sí es un buen líder. Incluso él predica con el ejemplo. Y algo también que quiero recalcar de los líderes es el líder es el que no nomás manda, sino el que sabe hacer. O sea, él se mete al campo de batalla con sus iguales y se va a dar chingadazos a quien se le ponga encima, ¿no? Entonces, esa es una parte que sí me queda muy clara es un estratega, es muy inteligente. Digo, obviamente las cosas no le van a salir porque pues, es el malo de la historia. Es el malo. Pero y hay otras cuestiones. Pero siento que él es un muy buen líder. Y en muchos aspectos es superior a Optimus. Fíjate que me encantó mucho la evolución de personajes como Starscream, porque al final de cuentas en Beast Wars pues ya se hace de los buenos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, sí, no, pues era el Raptor, ¿no? Al final de cuentas. Starscream no sale ahí, según yo. No, no sale. En Beast Wars, ¿no? Bueno, ¿quién era el Raptor, güey? Que, o sea, yo siempre pensaba que era Starscream. No, era un personaje de ese sí, ahí. No hay equivalente en Transformers. Yo todo el tiempo pensé que era Starscream. Y dije, ya se le hizo el güey. O sea, no quiere estar con los Decepticons. Es obvio, güey. Pinche Starscream ya, bueno, ya se hizo de los... No, Starscream sí quería estar con los Decepticons, lo que no quería era estar por debajo de Megatron. Y la película lo avienta, queda herido, lo avienta y bueno, ahí Unicron lo hace más poderoso y luego regresa y se venga Megatron. Pero sí, él quería el trono, ¿no? Exacto, él quería el poder. Era envidioso. Exactamente. Solo era envidioso. Yeah. Yeah. Pero okay, bueno, okay. Megatron. Okay. Megatron me agrada. De hecho, no es el único malo o buen líder que existe. Muy bien. No quise agarrarlos yo los malos porque pensé que los iban a agarrar todos los demás, pero bueno. Es bien padre cuando un villano tiene un argumento que tú te identifiques. Ese güey tiene algo de razón. Es como Thanos lo tuvo, ¿no? En Infinity War, de que es que así se está desperdiciando todo este espacio y los recursos no son suficientes para todos y pues va. Y pues tenía un ejército que dirigir. Bueno, cabe señalar que Thanos, güey, es en el cómic, güey, solo lo hizo, güey, porque está enamorado de la muerte. De la muerte. Sí, es diferente al Thanos de las películas, sí. Pero el objetivo era casi lo mismo. Ah, por eso al final de Avengers le dice a su chingle, ¿no? De que pelear con ellos es cortejar a la muerte, ¿no? Algo también es como una referencia, sí. Ok. Y por eso odia a Deadpool, que no lo ponen las películas. Pues no, no puede. Porque la muerte está enamorada de Deadpool. Deadpool no la pela. Luego le hace una maldición de que Deadpool sea inmortal. Y Thanos está celoso. Por eso el peor enemigo de Thanos es Deadpool. Bueno, por eso es que me encanta en la película Deadpool 2, güey, cuando le dice a Cable. Le dice Thanos. Le... Que digas Thanos, digo, que... ¡Ah, lo hicieron! Le valió que eso. Pero sí, también considero que Thanos es un buen líder. Sí. El de las películas. Sí, de los cómics otro pedo. Sí, fíjate ya. Que... ¿Cómo lo guiaron las películas? Sí, te haces como que... O no tiene... No, no está tan descabellado lo que no, está diciendo. No está mal. No está tan descabellado, pero dices, que no es la manera. Exacto. No es la manera. O sea, tiene razón, pero está mal. A ver, Coloso, échate otro. Venga, Coloso, es que sí. Pues, como podrán evidenciar por mi casco, güey, a quién me iba a dirigir, güey, a los líderes. No es ni más ni menos que a Eric Lerscher, judío que pasó por ni menos las celdas de Auschwitz y ha sufrido la segregación, humillaciones y demás de cosas, güey, que fueron. Y pues no me quiero sonar un poquito redundante, pero realmente, o sea, es alguien con el que te puedes ir a identificar, güey, porque quiere empezar a sacar lo mejor de ti, güey. Quiere empezar a decir, oye, pues es que quién es el lomo superior, güey. ¿Quién es este la quién somos la siguiente patrulla? Y yo te voy a aceptar como él. O sea, eso es lo que para mí me gusta como líder. Mientras Charles Xavier, güey, pues quiere decir, no, es que tenemos que aceptar nuestras superioridades, güey, y empezar a tener, o sea, ambas fases, güey, tenían su porqué y su razón de ser, güey, pero me gustaba más el liderazgo de Magneto, güey, al fin de cuentas. Esto para mí, o sea, yo una vez lo llegué a mencionar, el liderazgo de Magneto, güey, fuera de representar la imagen del personaje, güey, es la imagen cerrada del personaje, güey. Es de que yo conozco, él era mi amigo, güey. Por eso en las películas siempre se representaba, él siempre se dirigía a él como old friend, güey. O sea, porque dices, ya no es mi amigo, o sea, es un viejo amigo, güey. Pero me encantaba de que lo que representa el casco es que no te quiero escuchar, güey. O sea, no me hagas cambiar. Mi convicción es tan fuerte, güey. Y yo sé que tú tienes tus ideas, te respeto, güey. Pero no puedes cambiar los míos, güey. O sea, te respeto y te entiendo y lo que quieras, güey. Pero yo sé que yo tengo la razón, güey. O déjame. Por eso, eventualmente, güey, Magneto, güey. Es en algún punto en los cómics el líder de los hombres X, güey, por una razón, güey. Sí tiene razón, güey. O a lo mejor él doblega un poquito, porque en ese entonces ya no usa el casco, si te fijas. Uh-huh. Pero a mí me cuentas el casco es de que déjame, respétame y déjame seguir este alimento a ver qué pasa, güey. O sea, a fin de cuentas todo esto es prueba y error. Entonces, y eso es lo que me gusta de lo que representa el personaje de Magneto. De que él ha sufrido bastante, él quiere jalar a la gente, güey. Él quiere, o sea, lo que siempre te promete el abuelito, güey. De que mejorar la calidad de vida, güey. Ve lo que están sufriendo, ve lo que él sufrió, güey. No quiere que su gente, güey, sufra lo mismo. O sea, por eso él te va a aceptar. En la serie animada me encantaba, güey, que, o sea, había muchas. Cuando hubo esta explosión, güey, de que sí, los humanos, güey, vamos a actuar contra todos los mutantes profesionalmente, güey. Y había mutantes que simplemente eran peludos. Oye, soy mutante, güey, por apariencia, güey, pero no me hagan daño. Y se iban sobre ellos, güey. O sea, y Magneto iba a aceptar a la gente así, güey. O sea, todo lo que fuera mutante, güey, que hubiera alteración. Y por eso me gustaba, o sea, siempre me gustaba mucho el personaje de Magneto, güey. Sí. Muy bien. Estoy de acuerdo, sí, contigo, creo que sí. Sí es un... Porque también él lidereaba esta... O sea, los mutantes, quería el bien para los mutantes, que no los segmentaran, que no los... Exactamente. Saludos al Tejón que está en el chat con los o te manda saludos, dice. Doctor Magnetoso, besto líder, dice. Y alguien del chat mencionó también al Magneto. Magneto, al ser un buen líder, tratando de defender el derecho de los mutantes. Ahí está. Entonces, si el chat lo aprueba, Magneto es un buen líder. Yo tengo un issue ahí con Magneto. Sí es un buen líder, sí sabe jalar a su gente, les quita muchos, o sea, muchos de los mutantes que son perseguidos por su apariencia, sus poderes, por lo que sea, que como lo representaron también tanto los cómics como las películas de hace 20 años. Pero la forma en como él de repente, él dice que nosotros somos la raza superior, se convierte en... como que en un reflejo de su infancia, de que ahora él es el superior, ¿no? No digo que se convierta en un nazi en sí, pero la forma en cómo guía a la gente les dice medias tintas. Pero en un mundo que no es blanco y negro, que hay muchos grises, es de que, güey, es que si bajamos la guardia, los humanos, por tenernos miedo, nos van a atacar. Entonces, mi prioridad es cuidarte a ti, mutante. Y en el mundo donde cualquier persona te va a atacar, pues yo tengo que ser extremista y como... Si existe la posibilidad de que alguien te haga daño, entonces tenemos que estar unidos, tenemos que crear la hermandad, como él los llama a todos, hermanos mutantes. El approach, la idea que utiliza el profesor Javier es como que más de armonía y más de entenderse, y es el camino más difícil y más arduo. Y él también recluta a la gente que está asustada para tratar de convivir, pero este vato, él busca lo mejor para ellos porque son los perseguidos, ¿verdad? Entonces, eso es también es algo muy difícil de hacer, y es por eso que tanto en los cómics como en las películas, Magneto brinca de ser amigo a ser aliado, a ser enemigo, simplemente porque no ven par en par el mismo objetivo. Pero sí, esas matices también hacen muy, muy interesante al personaje. Fíjate que lo acabas de mencionar muy bien. Siento que un líder, aparte de conocer a su gente, aparte de dirigirlos, lamentablemente tienes que ser un tanto extremista de repente. O sea, no puede haber matices de grises, a veces es blanco o es negro. Y lamentablemente te vas a ganar enemigos, güey, en el caso de un líder, güey. Y por eso es de que estamos en las historias de la Biblia, güey, de siempre, güey. El bueno contra el malo, el blanco contra el negro, ya chingos, claro, güey, o sea, ya representa bien, ya representa mal. Por eso me gustó mucho la representación de Magneto, güey, porque, o sea, es la mejor representación que tiene que ser un líder extremista, güey. Sí, o sea, él le apuesta a lo seguro, a que nadie maltrate a mis mutantes. Eso es su meta final. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, Magneto, palomita, check. ¿Quién sigue? Seguimos el orden, sigue. Sí. Sí. Sí, yo iba a mencionar al general Zod, pero se creo que califica mucho así como Magneto igual. Megatron, de hecho, sí. Entonces estoy. Voy a irme con Don Gato. ¡Hala! Ese está muy bueno. Muy bien. Pues que te dejo Don Gato a ti, güey. Dale. No, voy a agarrar otro penino para que haya más variedad aquí en el tema. Voy a agarrar a otro felino, a Mufasa. Oh, Mufasa. Otra vez. Y se la guió. Ah, pinche. Ahorita vuelve. Sí. Yo quiero tomar a Don Gato, pero creo que también es algo muy similar a este. A Woody. Por eso dije, mejor lo dejo hasta el final. Es algo muy similar a Woody, pero. La diferencia es que los Don Gato, los fines eran diferentes a los de Woody, ¿no? Sí, claro. Sí, pero claro. Fin de cuentas, o sea, lo que ¿sí? quiero, el fin del tema era ese, güey. O sea, como las diferentes matices de, a ver, bueno, por ejemplo, en lo que vos estás la guía de Hugo, pues, platico, o sea, si no estás, chécalo, güey. No, pero voy a agarrar otro. Ya regresó. ¿Ya volví? Sí, ya. Ya volviste. Ok, no los veo, pero ¿ustedes me ven? Sí. Sí, te vemos. Ok. Entonces, Mufasa. Me gusta mucho el concepto de Mufasa, de que tiene muchísima responsabilidad de todo lo que toca la luz en su reino. Y toca temas de vida y muerte, de cómo los que se mueren te alimentan y cómo tu cuerpo alimenta al pasto. Cómo conserva un balance de un reino animal que puede ser muy despiadado, pues tiene que conservar ese balance para que todos puedan vivir y ser comidos y alimentar y ser parte de ese ciclo de la vida, ¿no? Al punto que desde muy chiquito nos da ese prefacio hacia su hijo Simba de que un día pues todo va a valer madres, ¿no? Y que él va a morir y que alguien más va a tener que tomar el trono. Y que no le da miedo igual luchar por las cosas que son correctas por su reino, por su gente, por su familia, obviamente. Tomar decisiones difíciles, tener muy buenos aliados. Y que lo que me encanta de cualquier líder es que no tienen que decir palabras. Es solamente con una mirada, con un gesto, con un movimiento, se da a entender el mensaje que está haciendo. Así le hace con Rafiki, así le hace para intimidar a las hienas, y así. Y pues, como buen líder, tiene su gran villano en Scar. Y pues bueno, es un líder que procura un balance muy delicado en una tierra muy salvaje, pues por el bien de generaciones que vienen, de gente, de animales que son comidos y devorados. El ciclo de la vida. La cadena alimenticia. Pues sí, de hecho, o sea, por el hecho de que ese león, el rey de la selva, y todo lo que, cómo lo manejan, de que esto será aquí, tuyo, de que tiene estas misiones diplomáticas también, o sea, lidera con el ejemplo, le quiere explicar al hijo cómo ser un buen rey, un buen líder. Sí, sí, Mufasa, sí. Y el mundo subterráneo, los topos le reportan acá cuando hay algún problema, sí, en alguna parte. Sasu, que también es tanto su mayordomo como también su consejero, ¿no? Sí. Sí, tiene todas las partes, o sea, no es un dictador, vamos. Ándale, exacto. Ándale, es benevolente, es un líder benevolente. Así es. Y sobre todo que la gente confía en él. Y lo quiere. O sea, ¿sabes qué? Te pido consejo. Que sigue, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer esto. Porque estoy buscando el bien de todos los personas. Sí. Así es. Ahí tengo otro león más adelante. Entonces, Caray, otro león. Está bien. Sí, dale. Vas, Neto. Okay. Bueno, comentaba hace rato que yo también traía a Don Gato, pero se me hace un liderazgo muy similar al liderazgo que tiene Woody. Pues lo voy a cambiar por alguien que literalmente, pues digamos que es lo contrario a un gato. A lo mejor me voy a ver muy muy ñoño, no sé. ¿Aquí? No, ¿verdad? yo me voy por Ryder de Paw Patrol. Sé que es para niños, lógicamente, pero es un buen líder, es alguien que sabe buscar los talentos de los demás, sabe, les da entrenamiento, los integra a un equipo, él coordina. Y sobre todo, como todo buen líder debería ser, les proporciona las herramientas necesarias. ¡Hala! Okay. Porque no nada más es de decir, como dice aquí, que hace rato, o sea, no nada más es de decir tú haz aquello. O sea, él les da entrenamiento, les da diversión a los perros, a los cachorros. Los cuida. Los cuida, los protege, los entrena, pero les da las herramientas porque a lo mejor no se ve mucho en la serie, pero él les crea y les diseña sus vehículos a cada uno dependiendo de sus habilidades y características. Entonces les da las herramientas necesarias y con el paso de la serie les sigue mandando o generando herramientas para que puedan ser utilizadas en sus tareas, en este caso hacer los rescates y cosas por el estilo. Yo creo que es un buen líder, un buen ejemplo de liderazgo. Posiblemente, a lo mejor un niño no lo ve de esa manera, ya que a lo mejor un adulto ya que ve las cosas diferentes, pues se da cuenta de esto. Pero yo voto por Ryder. Posiblemente no sea el mejor tampoco, también aprende y se equivoca. Pero pues no sé qué opinen. Todo le sale bien ese morro, güey. Es el líder, es perfecto el vato, pero sí entiendo tu punto. O sea, ensambló el equipo, da órdenes, ahí dirige, también los cuida. O sea, sí, la verdad es que sí es un líder. Sí. ¿Sabes qué? Hay un canal de YouTube, no tan famoso como este, que se llama The Film Theory. Y tiene una teoría de cómo los cachorros no son como que... O sea, como que trabajan hasta la muerte y después te va a tocar un güey, un cachorro de la calle y los y lo entrena para suplir al que se haya ido. Y son cachorros que nadie va a extrañar. Oh. Claro que esta es una historia bien pinche oscura y todo, pero agarraron a este vato... ¿Cómo se llama? Al que tiene el bulldog, el bulldog, ¿cómo se llama? Robo. Porque hay un episodio donde llega Robo de cachorrito y sí. Ya están todos los demás perritos. Sí. Y ya. Y le dicen, pues que es parte del equipo y que le siguen. No, pues que sí. Y que ya tiene un, ya está la maquinita hecha. O sea, ya había un perro que la operaba antes. Y entra y dice, te queda grande la máquina y el casco te queda grande. Vas a crecer. Entonces había otro cachorro que le quedaba así, ¿no? Pero claro, obviamente, pues no, es una serie para niños y así, y se da a entender de que desde chiquitos pues había un lugar para todos, ¿no? Pero sí, definitivamente, al momento sobre todo de que pues, está explotando algo en el océano. No, pues que zumba, vete para acá, ¿no? Que se me olvidó el nombre de los pinches perros, pero sí, de que a cada uno según sus habilidades, tú acordas en el área. Necesitamos tú que muevas las piedras, necesitamos que Everest, el perrito de las montañas, para rescatar a no sé quién. Te sabe delegar, sabe ver de que quién es quién. Y sí, pues mantiene sus equipos en muy buen SLAs. Sí, la verdad es que sí. Pues ahí está. Oye, estaba viendo hoy uno, que sale un perro minusválido, güey, qué pedo. Bien inclusivos ahora. ¿Dónde? Pues no sé, mi hijo lo puso en YouTube y dije, ese perro es nuevo. Me dijo, sí, se llama, ni me acuerdo cómo se llama. Pero el perro, las patas de atrás del perro no le sirven y tiene como unas llantitas. Sí, ya ruedas. Sí, ya, ajá. Sí. Y tiene también su carro, güey, y estaban salvando unos dinosaurios. Que la chingada. No sé, no sé qué temporada sea, pero no había visto ese perro. Pero bueno. ¿Qué? Ahí se las quedo de ver, güey, o sea, a lo mejor... Pero es que he intentado ponerles Paw Patrol a mis niños de como que ellas quieren. Sí, es que escuchamos que es Paw Patrol. Y así, 5 minutos, ya. Pierden la atención por completo, güey. Y no entiendo por qué otras primas de ellas, güey. Les encanta Paw Patrol, pero no sé por qué algo tienen mis niños, güey, que no quieren ver Paw Patrol, güey. O el Paw Patrol no te conozco nada. Pues, igual no es para todos. Sí, exacto. Hay muchas series también que sé que son un éxito, o sea, después de mis niños y pues tampoco las pelan. Y otras sí, que alguien más no conoce. Exacto. Pero ¿cuál es Teen Titans Go, güey? Y ahí está. Ya sé. Seré pendeja, güey, pero... Popo, en el retrete. Popo, en el retrete. Mi hijo salió con esa canción el otro día, pero bueno. Popo, yo, Bob Esponja y ese güey de Teen Titans Go son tan prohibidas. Ya sabe que no las debe ver. ¿Por qué Popo yo, güey? Pocoyo es educativo, no manches. No. ¿Por qué no? Güey, cuenta no, números no, y los colores y le enseñan a compartir, sí, y la chingada. Retrasa el vocabulario de los niños porque nunca se expresa de otra manera, güey, más que con ruidos. Generalmente, si te fijas, los niños ven ese tipo de programas. Son los niños que están... ruiditos en lugar de poder. Sí, el narrador es el que dice todo, ¿verdad? El narrador es el que habla, sí. Entonces, el personaje principal, que es el ejemplo a seguir, resulta que no habla y todo se maneja por los ruidos, pues el niño también. Entonces les retrasa el... ¿Cómo llamarlo? Y aparte me dan pinche... El lenguaje. Qué loco, neto. Todo el escenario es blanco, güey, o sea... Sí, ya... Pero es parte de la educación, ¿no? De que tu atención esté en los personajes y no en nada más. Es el objetivo. Pues sí, nunca había visto eso del habla. Qué loco. Tengo entendido que ya, muchas temporadas después, creo que ya creció un poco yo y habló, no sé qué cosas que habla. Okay. Pero en las primeras temporadas ese es el problema. Pues no lo vemos aquí. Lo vimos un tiempo y no fue el éxito. Pero bueno. A ver, Quique, tu siguiente líder. Bueno, más quiero saludar ahí, dice Héctor, dice, ¿qué les parece Jake Sully de Avatar y Papá Pitufo? Jake, es el batillo de que se pone el mono de mentiras. No siento que sea un líder. Sí, de la película de James Cameron. No siento que sea un líder. Yo creo que al final medio se convirtió en uno, pero dependía todavía de la mano, uh-huh, de la influencia de la Navi. Exacto. Uh-huh. Agua. Porque, o sea, después de muchas generaciones fue el único Toru Pacnu que se, o sea, tuvo a la altura, güey, para estar ahí. Venció a los humanos, güey. Sí. A lo mejor en Avatar 2 podemos verlo ya como un líder consagrado. Seguramente. Que por cierto dicen que va a durar como 4 horas, o no sé cuánto va a durar. Pero realmente se convirtió en líder gracias a su habilidad, ¿no? Pero su novia le ayudaba también, pues porque no lo aceptaban. Sí. Pero fue nada más porque logró montar al otro, al ave esa, ¿no? La cosa esa. Es como el de la espada en la piedra, o sea, el que saque la espada va a ser el rey, o sea. Pero esa onda es más como tipo el martillo de Thor, el que sí es digno y no tanto por mérito así tal cual. Dice que sin Papá Pitufo. Papá Pitufo, pues ese es porque es el que cuida a todos los pitufos, ¿no? En ese caso será por eso. Además, no tiene nada para dónde hacerse. Y no sé quién es la mamá, pero... Sí. Yo traigo un Es que traía esta como que es un buen líder, y porque puede ser líder, pero no necesariamente un buen líder. Porque, por ejemplo, yo traía a Leonardo de las Tortugas Ninja, pero no siento que sea un buen líder todavía. O sea, se ve que está en proceso, se está preparando, la riegan porque obviamente son adolescentes, todavía piensan como morros. Y aunque es el más centrado de las cuatro, pues sí le falta callo todavía. Entonces no sé si realmente Leonardo sea un líder per se. Sé que se está preparando, sé que la riegan, sé que se equivocan los cuatro, pero en teoría es como que como es el... como no sé si ni siquiera es autonombrado. Según yo, no, Splinter no, lo nombra no como líder. Splinter lo hace. Ajá, entonces yo creo que todavía... yo creo que Splinter todavía es más líder que Leonardo, pero Leonardo está en el proceso de me estoy convirtiendo en líder, ¿sabes? Es que depende de qué versión de las tortugas veas. En la serie animada obviamente están haciendo puras pendejadas, todo el tiempo son como que cuatro Mikeys, ¿no? Sí. Cuatro Miguel Ángeles. Sí. Pero en la película animada que salió en la del 2007 o 2007 que sale la animada, que está entrenando en Panamá, en Venezuela, no sé qué chingados, y regresa para volver a amarrar el equipo, lo logra. Y quita, o sea, él va por Rafael, él trata de unir a la familia, él falla, pero no es tanto por... Bueno, ahí tienes razón, o sea, está fallando porque lo deberían de seguir, pero la familia estuvo muy desunida y es como que él no puede de repente entrar y hacer una dinámica que no existe. Y el temperamento de Rafa no ayuda tampoco. Sí, no, sí, el temperamento de Rafa no ayuda. Pero el mismo Splinter le dice, o sea, tú eres el... No porque seas el más atrabancado, significa que te quiera menos, o ese tipo de cosas. Pero también, si te fijas en la película del 1990, es la meditación de Leonardo la que logra comunicarse de una forma espiritual con Splinter, y al que le dices, es que ya vámonos. Y él es el que liderea de ahí en adelante la misión. Sí se está consagrando cada vez más, pero nadie hace nada de las tortugas si él no da el ok, al final de cuentas. Y obviamente tienen que tener su conflicto para que la historia se esté acá más sabrosa, pero al final de cuentas la gente o las tortugas siguen a Leonardo. Incluso a Rafa, aunque la haya regado, Leonardo siempre lo vuelve a poner en línea. Sí. Yo acabas de dar muy bien en el punto cuando están mencionando que en la película del 90, o sea, ¿quién es el que más se preocupa por él? Porque él tuvo el pleito con Rafael, güey, y luego pues, se sintió muy mal cuando Rafael pues, fue vestido por todos sus pinches putos, y pues, o sea, digo, se sintió muy mal, y él es el que estuvo ahí siempre con Rafael, ya ves que... Lo estaba velando y todo, lo estaba cuidando, sí. Lo dibujó en la máquina. Bien dices, o sea, él se ha ganado porque igual Splinter vio en algo en él, o sea, que no vio en Rafael, y él le puso el dedo a él y le dijo, es que tú tienes potencial para ser líder. O sea, tú ayúdame a apoyar. O sea, Splinter no es líder, es mentor. Es como Y tan así lo sabe la dinámica de las cuatro tortugas, que el mismo Donatello y Miguel Ángel no se preocupan tanto por Rafa, no porque no lo quieran, sino porque saben que Leonardo está ahí para ellos y ellos tienen sus funciones, ¿no? De ponerse en forma, de arreglar la camioneta, de ver qué pueden encontrar, ese tipo de cosas. Entonces ellos saben que Leonardo va a dar la pauta para seguir avanzando. Pero sí, es entre más fallas o defectos tenga las capas de los personajes, los hacen más interesantes, ¿no? Entonces, más reales Leonardo, también. Leonardo pues, sí es un líder. Y puedes tener más afinidad. Muy bien. Oigan, ya llevamos 2 horas. ¿Cómo ven? ¿Quieren aventarse otra ronda o hacemos el pacatelazo y cada quien va aventando muchos? ¿Cómo ven? Pacatelazo se me hace. O sea, iba a proponer otra ronda, pero se me hace ya 2 horas. Ya se me hace que el pacatelazo. Bueno, vamos a ir diciendo así, así, sin tanto explicación, sino nomás diciendo. A ver, dale, Coloso. A ver, yo tengo al Goliat, al Goliat de los Gárgolas. Yo sé que a lo mejor no han visto los Gárgolas, pero me encantaba mucho el liderazgo que él manejaba, porque él era el que tenía que sacar el quite por todos los demás, güey. Él era el que tuvo el conflicto contra las especies, güey. Y tuvo medio ahí roces, ahí tuvo que renunciar a su propia especie para darle aceptación. O sea, un poquito lo que hace Charles Xavier, güey. So, tengo una habilidad porque me gustaba cuando veía la serie. Todo el mundo, o sea, iba y acudía a Goliat, güey. Era el que se metía en problemas, era el que los sacaba los problemas, güey. Era el que tenía que dar la cara, güey. Y todo, o sea, a pesar de que tenías personajes como Bronx o era Hudson, era más grande que él, güey. Aún así le respondía a Goliat, güey. Y yo sé como que decía, ah, qué pedo. Y Hudson no era como el mentor, güey. Simplemente era una gárgola más vieja, güey. Sí. O sea, aún así iba con, oye, ¿qué hago, Goliat? Entonces, y Goliat, pues bueno, vamos a intentar esto, a ver qué pueden. Y por eso traía a Goliat. Muy bien, Goliat. ¿Quién más? A ver, tú, Josué. Yo voy a mencionar a Peter Venkman de los Cazafantasmas, porque a pesar de que él no era el más listo de los 3 Cazafantasmas, de los originales, después fueron 4, él fue el que logra convencer a Egon y a... ¡Ay, se me olvidó el otro! ¿Rey? A Rey y a Egon. Los logra convencer de que, ¿sabes qué? Nos corrieron de la universidad, ok. Vamos a poner, tú vas a sacar un préstamo y vamos a poner este negocio de los Cazafantasmas. Vamos a hacer el otro, él es el que habla con la raza, que convence a los clientes. Y él es el que echa a andar el negocio de los Cazafantasmas. Es un líder igual no nombrado y él sabe explotar de que está esto que es bien pinche difícil y complicado. Egon, tú encárgate, llega alguien más, estás contratado. Y él toma todas las decisiones claves de los Cazafantasmas, los toma él, a pesar de que no sea el más competente, es el que más juega, el que menos se toma las cosas en serio. Sí. Pero en corazón, muy en el fondo, no abusa de la poseída Sigourney Weaver, que lo pudo haber hecho, pero no, hay mucha gente allá adentro. siempre hace lo correcto al final, sí llega ahí como que a doblar las reglas. Pero gracias a él es el éxito de los Cazafantasmas. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, era mi personaje favorito de los Cazafantasmas. Sí. A ver, Neto, ¿a quién traes? Híjole, traigo muchos, pero no sé cuál mencionar. Échate al Don Gato, güey. Don Gato, bueno. Pues como ya comentaba, Don Gato es líder, conoce a su gente, los sabe mover sus fichas. Los convencía a pesar de que a veces estaban en desacuerdo con él, pero los lograba convencer. Tenía una muy buena agilidad lingüística y sobre todo tenía un poder de convencimiento no solo con su equipo, sino con los demás. Literalmente les vendía piedras al cabrón, ¿no? El único detalle de Don Gato es que su liderazgo se enfocaba a su propio beneficio. Las y después el de los demás. Sí. cosa contraria, a lo mejor ya voy a decir dos, pero cosa contraria que tiene Remy, no Remy el de las películas de Remy el de Ratatouille, que él buscaba el beneficio colectivo para tener un beneficio propio. Pero los liderazgos son muy similares. Uno no hablaba, lógicamente, pero se daba a entender. Sí. Y Don Gato simplemente era un bocaflojo. Un bocazas. Exacto. Un vago. Muy bien. Y ahí ya me aventé dos, pero está bien. Otras tantas. Está bien, está muy bien. Don Gato. Fíjate que yo traigo casi puros malos porque cuando estaba pensando en el tema, siento que los buenos no son tan buenos líderes como los malos. Por ejemplo, yo traigo al comandante Cobra, que es el mero mero de una organización mundial y que quieren acabar con el mundo. Y digo, a lo mejor no es la solución y no es la forma de hacerlo, güey. Pero no manches, güey, el vato tiene un ejército mundial, güey. Tiene sus aviones, bases en todo el mundo, güey. Un ninja se le cuadra, la baronesa, el destro. O sea, y el vato pelea. O sea, el vato es inteligente, es estratega. Él sabe pelear, él sabe de combate. Y luego tiene después una mutación ahí con las serpientes. O sea, es como una religión, organización, ¿sabes? O sea... Güey, el vato debe tener dinero y quién sabe cómo lo habrá hecho para... Pues no sé, güey, tiene como 1,000 tanques el vato. Y tiene 1,000 soldados que trabajan para él, o sea, entonces... Fíjate que te algo debe estar haciendo bien. Pero lo que pasa es que conozco un poquito más de la de... Tú conoces más de Transformers, yo conozco un poquito más de G.I. Joe. Y la verdad es que en la película que sacaron en los 80s, lo pendejean bien gacho porque querían dar... Y ella a entrar a Serpentor, güey. Querían que Serpentor fuera el nuevo líder de los Cobra, güey. Y, o sea, lo tratan bien, bien mal, güey. O sea, a final de cuentas empiezan a explicar que los de la bandada de Cobra, güey, son de esta especie de las serpientes, güey. Y lo pendejean bien machín, güey. O sea, al grado de que alguien como Roadblock le alcanza a ver la cara, güey. Y es un pinche mono bien feo, güey. O sea, y dices tú, lo relacionan a eso, güey. Digo, por eso es muy carismático, es muy labioso, es esa clase de líder, güey. Pero, o sea, mucho tiempo en los episodios que siguen después de la película, güey, andaba mucho lidiando el pedo de que o Serpentor o Cobra, comandante Cobra, güey. O sea, por eso como que dije, no sé si incluirlo o no. Pero bueno. Muy bien. Yo también opino que los malos son mejores líderes. El problema es que tenemos muy clavado en el cerebro que los malos no son buenos. Ese es el detalle. Porque sí, hay muchos malos que son. Nada, pero hay muchos malos que son muy torpes y son malos líderes porque tratan mal a los secuaces como Darkseid. Darkseid es un buen líder, pero... Es un dictador también. Es un dictador, esa es la palabra, es un dictador. Y si tú eres muy fiel, él te va a levantar acá bien chido, pero le fallas cualquier cosa, le hablas con el tono equivocado y te desintegra al instante. Los rayos Omega, güey, sí. Ya, con un pensamiento... Ya, vale, por eso siento que a lo mejor cuando traías el ejemplo de Megatron, o sea, Megatron sí es mejor líder que... El comandante Cobra, güey. O sea, al menos no tiene que lidiar con ese pedo, pero es yo traía a lo ganaste, pero traía a Remy, güey, también, porque siento que es el líder inspiracional, güey, que él, pues, él traía el sueño de ser chef, güey, y cómo esperas que una rata, güey, sea chef, güey, o sea, pero qué mejor ejemplo que él, güey, y ya ves cómo todo el mundo empieza a seguirlo, güey, y todo el mundo... Me gustó mucho la parte cuando empecé a decir, oye, ¿por qué caminas en dos patas? Dios, para no ensuciarme las manos, porque tengo que cocinar. Dices, ¿qué nivel de responsabilidad es eso? ¿No? O sea, y inspira que todos los demás sigan su sueño. O sea, creo que es un muy buen líder. O sea, cuando te empieza a decir, bueno, es que este es mi sueño. O sea, y empieza a inspirar a otras personas. Dices, ah, bueno, pues vamos a apoyar. Se me hace que es algo bueno. No, se me hace que yo no tengo... aspiraciones, yo no tengo, pues déjame apoyar de perdida, se me hace que voy a sentir, portar mi granito de arena al mundo, ¿no? Con eso, o sea, por eso también Remy se me hacía muy buen líder. Muy bien, pues si les parece hacemos la última vuelta, a ver, José. Híjole, yo estaba entre... Dilos, si traes dos, dilos dos. Pues iba a decir a Leónidas, es el comandante de la película de 300. Sí. Donde también con una mirada sabe determinar cualquier cosa, o pues su mujer le puede decir de que está toda la chingada. Y como con muy pocos, pero toda la cultura espartana era de que dar tu vida por tu país, por tu orgullo y por todo eso, y te siguen hasta la muerte. También iba a mencionar a Leia como líder de la órale, resistencia. Sí, y se volvió general, ¿cómo no? Se volvió general y se despojó de su título de nobleza y todo por el bien común. Y quisiera hacer una opción honorífica, nosotros que somos fan de Mazinger Z, al Dr. Hell, porque sí, creo que es el líder más malo, que tiene muy buenos secuaces y que lo siguen hasta la muerte, como el Barón Ashler. Sí. Incluso dio su vida por ser un robot para con tal de lograr su sueño y logra hacer un buen daño, pero después ya no se logró nada. Y todos los secuaces fueron súper fieles del Dr. Hell. Hasta llegó después el Duque Gorgon, uh-huh. El Conde Decapitado. ¡Qué alegro! Y todos se peleaban por el cariño y ser el favorito de la aprobación. Órale, okay. Muy bien. Me parece bien. A ver, Neto. Es que tengo muchos. Tengo. Perdón. All Might de héroes. Traigo a Shikimaru, de Naruto, a Kakashi, Sensei. Hugo, me lo ganaste. Pero no lo voy a mencionar, voy a mencionar al que le gustó en su momento cuando mostré mi lista, el tortuoso, a Jack Bennett. ¡Ah! Si no lo recuerdan, a lo mejor no conocen o no recuerdan esa caricatura, era la familia biónica o los seis biónicos o Bionic Six. Bionic Six. ¡Qué buenísimo! Sí, buenísimo. Un líder nato. Inicialmente era él contra el mundo. Después tiene que tomar decisiones fuertes para que pudiese sobrevivir su familia. Y guía muy bien a su familia. Ese es otro asunto. No es lo mismo que guiar a un empleado, un subordinado, a una familia. Tanto en la parte familiar como en parte heroica, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, yo creo que Jack Bennett es un buen líder, y su contraparte, el doctor Trabajo, también era bueno, pero a qué güeyes les tocaron. Es que tiene chalanes y no tiene a su familia. O sea, eso es lo que resaltaba mucho el Bionic Six. Era, o sea, que cuando dijiste, ay, enseñaste tu, qué buen líder, güey, porque creo que nosotros cuatro nos podemos sentir identificados, güey. Y algo así nos falta representar. A lo mejor puedes decir, ah, Mr. Increíble, güey, porque es el jefe de familia, la madre, güey. O sea, puede ser otro ejemplo, pero pues es que hay solo dos películas de Los Increíbles, güey, y hay más episodios de Bionic Six, güey. O sea, donde dices tú, güey, el papá. Qué pedo, güey, qué buen ejemplo, güey. Parece muy bien. ¿Algo más, Neto? ¿Uno más o no? No, más. Okay. Ya. Bueno, yo voy a hacer aquí un como empate técnico. Bueno, no empate, pero quería mencionar a los Red Rangers de los Power Rangers, que siempre son un equipo, y aunque siempre está el Zordon, pues siempre hay un líder que normalmente es el rojo, y pues tiene que ahí liderear el equipo para encontrar la estrategia y poder vencer al monstruo en cuestión, ¿no? O al villano en turno. Y aunque muchas veces la estrategia es similar, pues hay cosas que sí los afectan, como de repente que se meta con su familia, con sus amigos, el tema de la amistad y cosas así, ¿no? Tiene que sobreponerse y a veces predicar con el ejemplo. y o a veces sacrificarse por el equipo. Entonces yo creo que ellos siempre son un equipo, pero tiene que haber alguien que los guíe. Y el Red Ranger pues es el designado para hacer esto. De hecho, él se supone que el color rojo es el especial para los... Digo, que después lo cambiaron en otros, pero se supone que es como el líder siempre, ¿no? Y por otro lado... perdón. Y por otro lado, pues no podía dejar fuera de este listado a mi líder favorito o mi líder por excelencia. Ya lo dijo Josué hace rato, que es Batman, güey. Batman liderea lo que quieras, güey. O sea, lo hemos visto en N situaciones, circunstancias, no solo de canónicas, sino también en otras cuestiones. Por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando Superman se hace malo? ¿Cómo se llama? ¿Red Son? Sí. Y que Batman está en la resistencia, güey. O sea, está chistoso, pero funciona. O en Dark Knight también, es como resistencia. O simplemente en lo normal, como siendo parte de la Liga de la Justicia, es de los principales y es el que tiene el plan de contingencia en caso de que algo suceda, güey. O sea, contra quien sea. Entonces, para mí, y obviamente también de forma más local, pues es el líder de la Batifamilia, ¿no? De que los cuida, los educa, los entrena, los enseña. Es medio cruel, pero es efectivo. Así es. Es que es un líder, es un líder democrático, es un líder dictatorial o dictador. En su momento tiene que tomar las decisiones fuertes y dolorosas. Sí. En su momento pide opiniones a su manera. Fíjate. No es muy abierto. Y sí, digo, a mí me tocó ser líder también de algún equipo en algún momento. Y te das cuenta que un líder tiene información que no necesariamente tienen que tener sus colaboradores. Ajá. Y ya no es una palabra adecuada de usar, pero en el caso de Batman es extrema. O sea, él se oculta demasiada información. Yo coincido contigo, es un buen líder. Quizá ese problema de la comunicación es lo que le falta. Pero... te lo doy por bueno. Fíjate, casualmente yo iba a poner a Superman como líder, por ser el punto de lanza y lo que la mayoría de los miembros de la Liga de la Justicia en realidad pues son 7 miembros, con uno que siempre está rotando, ¿no? Pero ya cuando se extiende a la demás Liga de la Justicia, más allá de ese grupo de los 7, todos ven a Superman, pero internamente todos voltean a ver a Batman para ver si el plan es el correcto, el curso de acción es el que se debe de tomar. Y sí, es la estrategia por excelencia y como siempre dicen, si tú le das tiempo se puede derrotar lo que sea. Pero Superman también es un buen líder por todo lo que hemos comentado, pero por lo que decía Coloso, de que él predica con el ejemplo, él es todo lo bueno todo lo bueno que veríamos de ser nosotros o lo que debería ser la humanidad, la sociedad. O sea, los valores, lo que es bueno, pues, en general. No sé cómo decirlo. Y él es el líder con el ejemplo. Porque sí, él tiene el poder de destruir todo y no lo hace. Sí, él digamos que tiene la ideología que hay que seguir, pero Batman tiene la capacidad de tomar las decisiones difíciles que hay que tomarse. Sí. Y desprenderse mucho de la emoción. Sin tocar el corazón. Que el equipo sea exitoso. Exacto. Ese es el detalle. Superman, si lo ves fríamente, él nunca llega a tomar una decisión difícil. O sea, sí lo hace, pero... No, bueno, sí las ha llegado a tomar, pero sí, dentro de la Liga de la Justicia en sí, como un equipo, al momento de tomar una decisión difícil, él siempre lo pone en votación. De hecho, no sé si se acuerdan, en la Liga de la Justicia, la serie animada, están platicando y van a votar a ver si expulsan o no a Hot Girl después de que hicieron la invasión los de su planeta, los Tangenietos, los de Tanganar, algo así. Y ya más adelante explican que Superman rompió el voto porque estaba dividido. Y después salió de que dos votaron a favor, dos en contra o algo así. Y Batman votó a propósito con tal de que Superman emitiera el último voto difícil para que él rompiera el empate, porque él sabía que tenía que regresar. Algo así. O sea, él sabe qué vas a hacer, sabe tus movimientos dos pasos antes de que tú los vayas a hacer, y te acomoda las cosas para que tú tomes esa decisión. Así que cree que tú lo lograste, pero pues todo fue planeado. Todo fue manipulado por Batman. Como buen líder. Muy bien. Dependiendo de cómo lo veas. Porque también yo lo veo de otra manera, como que también veo ese liderazgo compartido. O sea, porque también veo mucho de eso. Si bien cuando hay un proyecto o algo que seguir, güey, Superman sí te va, o sea, bien lo dijo Neto, güey. Superman, o sea, tú le preguntas y él te va a decir, güey. Y Batman te puede dirigir y la madre, pero no, o sea, como dice Neto, güey, va a tener información sensible, güey, que no te va a compartir, güey, necesariamente, güey, te va a utilizar, güey, porque es la cabeza fría, güey, la madre, güey. Pero siento que es la conjunción perfecta de los dos tipos de liderazgo. Y más allá, la trinidad de Superman, Wonder Woman y Batman, porque cada uno representa lo que se tiene que hacer, el de estar y el cariño que debes de tener a las cosas. Aunque siento que yo muchas veces he pensado, güey, que a pesar de que el mundo machista y cruel, la madre, güey, Superman, güey, la Mujer Maravilla siempre le metería una putiza a los dos, güey, si se me ata, sí. No hay nada que venza a la Mujer Maravilla, güey. O sea, yo kriptonita, güey, que la pueda vencer, güey. Si te vas a pensar, güey, le traen a los cuellos a los dos, güey. O sea, ha habido cómics en los que le metió una putiza a Superman, básicamente, güey. Pero pues, sí, como dijo Stan Lee, oye, si pelean estos dos, ¿quién gana? El que diga el autor, porque uno puede ganar uno y en otro puede ganar otro. Sí, lo que diga el escritor, exactamente. Sí, pero sí, una vez en All Star Superman, también Superman nomás le hizo así, sin tocarla, pues la mandó a la chingada. Sí, los tres madrazos. Y al revés, también Wonder Woman le ha dado sus madrazos, porque el lazo no lo puede romper Superman porque tiene magia. Es vulnerable a la magia, exacto. Exactamente. Muy bien. El punto débil de la Mujer Maravilla es bastante estúpido. Pero... Oye, pero últimamente eso, fíjate que te voy a rebatir un poquito ahí, Josué. El líder de los cazafantasmas, no sé por qué siempre pensé que era Egon Spengler. Yo pensaba que era Egon Spengler, te voy a decir por qué. O sea, tienes toda la razón lo que dices de las películas, güey. Tienes toda la razón. Te lo voy a negar, güey. Pero hubo un episodio, güey, que me hizo rebatir un poquito eso, güey. Que te pones a reflexionar. El episodio del Atrapaniños, güey. Había un episodio donde es el Atrapaniños, güey. Acosa a Egon Spengler, güey. Cuando era niño, güey. Y él, o sea, a raíz de eso, güey, empieza a idear el pedo de los paquetes de protones y la madre. Y luego alguien como Rain Stan se le une, güey. Y luego van conociendo al doctor... Peter Beckman. Y, o sea, se va empezando a armar. So, el que inició todo, o sea, si no hubiera visto ese episodio, güey, hubiera pensado lo mismo que tú dices, güey. Pero alguien inició eso, güey. Alguien inició las máquinas, alguien fue la cabeza. ¿Quién inspiró eso, güey? Si no hubiera habido un Egon Spengler, güey, pues, o sea, Peter Beckman hubiera sido un psicólogo, güey, con un doctorado, güey, haciendo sus pinches chiflazones, güey, la madre, güey. Y eso hubiera quedado, güey. O sea, no hubiera conocido a Ray Stantz ni a Egon Spengler, güey. Por eso siempre, o sea, está chido el episodio de la Atrapaniños, güey. Chéquenlo, o sea, ya sé que es la serie vieja, güey, más. Ese episodio me hizo pensar como que Egon Spengler a lo mejor es el que... No, sí, definitivamente Peter no es el cerebro de la operación, no es el que hace los artefactos, ni el que tuvo la idea así, pero él es el que hace que el equipo funcione. Es el pegamento que une todos los elementos. Y el que hace que las cosas se pongan en su lugar, de conseguir el lugar, conseguir el carro, comenzar otro güey que protege sus casas y la madre. Pero pues sí, o sea, él sabe de ciertas cosas de lo paranormal, pero es un cínico, acosa a sus clientes, o sea, no es la persona más correcta ética que tú conozcas. pero si no fuera él por su insistencia y cómo maneja a las personas, no se hubiera logrado los Cazafantasmas. Bueno, pues este fue como una probadita de... Digo, obviamente hay muchos más líderes. Igual si usted conoce alguno, escríbalo y lo comentamos. O sea, obviamente hay N cantidad. Y nos pareció interesante hacer este pequeño como ejercicio, debate de qué es lo que realmente es un buen líder. Yo creo que todos coincidimos en que obviamente predica con el ejemplo, sabe, guía, es un buen mentor. O sea, todos estos elementos que platicamos son rasgos de liderazgo. Y obviamente en algunos personajes se reflejan más que en otros, o lo vemos que brillen más en algunos que en otros. Pero pues bueno, el mundo de los videojuegos y de anime y cómics está plagado de esto. Y si que no dijimos alguno su favorito, pues escríbalo en el comentario y después lo estaremos platicando. Nada más ahí para ya cerrar el chat, que dice Life Anime Bo, dice Kamina de Tengen Toppa Gurren Lagann. ¿Kamina era el grandote o el chiquito? No me acuerdo. Se los debo. Esa serie está muy ¿cómo se dice? Overrated, si me preguntan a mí. Entonces, era el vato de los lentes, güey. Ah, el hermano, ¿sí? Es el grandote. Entonces, bueno, entiendo por qué lo dicen. Entonces ya sé por qué, entiendo por qué lo dicen. Pues las pinches frases, o sea, que te sí. Sí, tienes razón, güey. Siento que es más líder el Ryoma, pero Ryoma Nagare, pero bueno, no entremos en esos problemas ahorita. Pues déjenme poner las despedidas y pues a ver, vayan diciendo despedidas, comentario final. Bueno, no sé si traigan algún comentario final antes de... ¿Quién era Carlos Trejo, güey? Ahí, en el video de tu señora, güey, o sea, parecía cierto, no lo había ubicado hasta que me dijiste, el señorín, güey. Yo nomás, ya sé. Creo que por ahí vi una publicidad acerca de lo de la nueva versión o la nueva serie que van a sacar de los Cazafantasmas. ¿Qué? Sí, creo que sí va a ser animada con dándole seguimiento a la película más reciente. ¿Qué pedo? ¿Pero iban a hacer película también? Sí, la secuela está... O serie, pero es animada. Órale. Pues más de Cazafantasmas, échenos más, yo quiero más. Animado, okay. Película, todo, échale. Venga, sí, de hecho viene... ya me acordé, el logotipo, ¿se acuerdan del logotipo de los Cazafantasmas 2? Que era el sí. Bueno, viene de fondo ese y en los cuatro esquinas los nuevos cuatro cazafantasmas, que son los niños, los nietos de Egon y otros uh-huh. dos, y los grandes eran Peter, Ray y ¿cómo se llamaba el negro? ¿Wilson? No, ¿cómo? Winston. Quiere ser el Muncher, ¿no? También el papá que muerde lo metal. Ay, creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pedo? Pues a ver qué. No, está bien. Pero bueno, salió por lo de los cantantes. Está bien. Muy bien. Pues si les parece, pasamos a las despedidas. Ya para irnos, llevamos poquito más de 2 horas. 2 horas y media llevamos, entonces... A ver, Josué, despedidas, saludos y despedidas. Saludos a mis chukis, a mis niños, a mi esposa Betty, que me hace todo el apoyo para poder ser libres y hablar de estas palurdeces en este grandioso podcast atropellado en vivo, desatropellado también en vivo, ausentes también en vivo. esperemos que estas cosas los entretengan tanto como nosotros, y como siempre, que el mundo sea mejor después de que usted haya escuchado esto y se vaya más informado. Y elegí bien a sus líderes. Eso, muy bien, me encantó. A ver, Neto. No, pues ya que de chingados digo, pues ya se aventó el final. Pero bueno, saludos a mi mujer, mi marida. Saludos a sus mujeres, sus maridas. Saludos a Minimi, que se durmió como a las 9:30. Más temprano de los últimos días, está durmiendo como a las 11. A despertar temprano. Este, saludo a todos los podescuchas y todos los que nos ven. A todos los que nos ven y nos escuchan en el refrito, recalentado. No, refrito no, en el recalentado. Hay diferencia. Y, sí, es diferencia. Y en el en vivo. Y bueno, pues nada más les recuerdo que me gusta ver el mundo arder, así que pues espero que pronto arda en llamas. Y aquí en Monterrey ya está casi encendido. Y bueno, pues un saludo a todos. Vean que les doy todo lo que me sobra. Hola. Ok, está bien. Muy bien. Coloso, despedidas. No, pues, ¿qué les puedo decir? Saludos al doctor Coloso. A las nalguías del tejón. Un beso también. A todos los podescuchos, a mis padawans, obviamente, ¿no? Que van a estar súper dormidas. Y una, le mando una bendición a mi mamá, que se recupera pronto. Eso. O sea, acaba de salir de la unidad de cuidados intensivos, pero todavía tiene una infección que todavía no la pueden detectar, qué carajo está pasando. O sea, ahí todos los doctores están haciendo lo posible, eso ahí les encargo una leve bendición. Muy eternamente agradecidos para que ya próximamente salga de este bro. Claro que sí, lo mejor para la señora Vicky. Pues quiero agradecerle a la gente que nos acompañó aquí en el chat, que estuvo Life Anime Bo, estuvo el Daggett, estuvo el señor Suki. ¿Mandé? Cumpleaños el Hugo, acuérdate. Ah, espérame. Sí, también. Saludos a Héctor 3202 y al Tejón. Y en Facebook estuvo el Daggett otra vez y Marisela Goiti. Gracias por acompañarnos. Hoy fue cumpleaños del Hugo Q. Saludos, fuerte abrazo a Hugo Q, que es el padrino de los podcasts, directamente de la podcastería y de Badulaque. Saludos para él, que se la pasó trabajando, qué bueno. Y pues bueno, saludos a todos nuestros podcasts hermanos, que son La Presa de Daggett, Qué Demonios Podcast, QDP, el CLX Star, el Tablero de Juego Podcast con mi amigo Alex García, que no me falte, Life Anime Bo, Gata Gorda. Sigan, suscríbanse al canal de YouTube de Gata Gorda. Están haciendo contenido nuevo. ¿Y quién nos falta? Espero que... pues espero el garage. El garage, que ya grabaron. ¿Qué les cuesta, pinche Marva y Octavilongo? ¿Qué les cuesta? Grabaron un tema de puros ñorines. Saludos al garage del tío Freak. Y ya, espero que no me haya faltado nadie. Espero. Y pues yo quiero mandar saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémones, que están bien rolados. Que estoy viendo Harry Potter con mi hija y me estoy emocionando mucho, porque yo sí soy un Potterhead. Y entonces, pues ya no nos faltan las últimas dos, a ver si las vemos este fin de semana. Y oigan, me chuté las películas de los Avengers, las de Infinity War. Y envejecen bien esas cosas, güey, la neta. O sea, las disfruté mucho, mucho las disfruté. Es como... Como, güey, ¿cómo puede ser posible que conteniendo tantos monos en pantalla hayan hecho algo tan bueno? Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Y la próxima semana tenemos un especial. ¿Lo quieren decir? ¿Quieren platicar o no? Sí. A ver, deja ver si puedo poner algo de música. Sí. Bueno, vamos a ustedes no, pero la transmisión se escucha. Vamos a platicar de unos monos verdes que son cuatro, son hermanos. Y vamos a dedicarle todo el programa a las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes. That's right. Para decir caguabonga, muchachos. Entonces vamos a hablar pues de las caricaturas, de los juegos, de la parafernalia, de los de cómic. De todo, ¿no? Entonces prepárense próxima semana. Puras tortugas ninja. Sobre todo el cómic de The Last Running. Es cierto que también se los habíamos prometido. La próxima semana lo vamos a comentar. That's right. Y pues ya, yo creo que sin más, déjame le bajo aquí a este y le subo el otro. Sin más, no sé si quieren comentar algo más. No, nada. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias al doctor Coloso, gracias a Neto, gracias a Josué. Y pues los esperamos la próxima semana. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Y nos escuchamos la próxima semana para más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Adiós, amigos. Bye.